este domingo, rumbo a la liguilla de la segunda división, Titanes reciben Halcones del Valle de Mezquital. Domingo 12 del día, estadio Primero de Mayo. Recuerda, el fútbol es una fiesta familiar. Vamos por la liguilla, porque Tulancingo es tierra de titanes. ¿De qué sirve lo que me rodea? Muy pero muy buenos días, donde quiera que se encuentre, donde quiera que vaya. Este es el saludo de NQ Deportes, la superestación líder en Hidalgo. Muchas pero muchas razones para estar siempre cerca del deporte. La quiere saber, 75 mil razones para simplemente sintonizar NQ en esta mañana, porque tenemos la previa de un partido que en todo lo alto luce importante para el desempeño de Titanes en casa. El equipo de casa, el cuadro de Tulancingo, reitero, Titanes en el Primero de Mayo, en este domingo, domingo de resurrección, 23 de marzo del 2008, va a enfrentar al cuadro de Halcones del Valle del Mezquital en un duelo pues 100% hidalguense. Así que en esta mañana también saludamos a nuestro compañero que está hoy feliz, que las Chivas siguen en la cima y en la cúspide. Esperamos que cierren el torneo con una estrella más. Señor José Caballero, buenos días. Que Dios te oiga, mi estimadísimo Arnulfo Martínez, gracias. Y saludos a Raúl Lascano, que bueno, no podemos decir lo mismo. No está muy contento no está el fútbol que usted en Monterrey, ¿no? Sí. Bueno, les saludamos, amigos de la Superestación, para llevarles las acciones de este partido, Titanes contra los Halcones del Valle de Mezquital, que ahora este equipo de Valle de Mezquital, Arnulfo, se presenta no como en otras temporadas, como de los punteros, de los que eran rivales a vencer. No le ha ido bien en esta temporada, pero sin duda alguna querrá rescatar algunos puntos, y sobre todo de visitante y Tulancingo. Los Titanes deben de apretar ya. Así es, efectivamente. Y bueno, también saludamos a Cristiana Figueroa, que nos acompaña también ya en esta mañana. Es el hombre de las canchas, ya debutó en la cancha de Hidalgo en el partido ante Motagua, y ahora, como usted sabe, lo sigue haciendo aquí en el Primero de Mayo en los partidos de Titanes. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días. Pues sí, ya todo listo aquí en el Estadio Primero de Mayo. En unos minutos de que empiece este partido, donde los Titanes de Tulancingo buscarán una victoria más en esta su cancha para poder colarse ahí a zona de calificación y hacer un buen papel en este torneo. Sí, definitivamente es importante que el equipo de Titanes mantenga todavía su aspiración en línea de calificación. Un revés la semana pasada ante Teca Huizquilucan, pero bueno, ojalá y se retome el camino. Así es, un revés que si vienes por la mínima diferencia, pero es un revés al fin de cuentas que le resta 3 puntos a Titanes en su lucha por el buscar la liguilla, al ascenso a la Primera División A. Es por eso la importancia de este partido. Ya no puede perder más puntos ni de local ni de visitantes, porque los líderes se están fugando. Todavía hay cierta, digamos, tiene a tiro de piedra, pero es importante que empiece a rescatar puntos los Titanes ya. A partir de este partido, que se presta a modo, de alguna manera, solamente me parece que en los partidos que restan, el difícil sería Querétaro, que es el líder. Bueno, pues tenemos mucho que decirle, NQ, le invitas a una pausa, vamos a ella y regresamos al Primero de Mayo con la previa de este partido entre Titanes Tulancingo y Halcones, representativo de una región muy importante también del estado de Hidalgo, del Valle del Mezquital. Volvemos al Primero de Mayo. ¿Y cuál es tu razón para escuchar la Superestación? Porque me encantan los consejos acertados de Lulú Monroy. 75 mil razones para escuchar NQ, la Superestación. Como ven, vivimos con cosas que van cambiando con el tiempo. ¡Los coches, maestra! Exacto. Pero siempre hay algo que, por más que quieran cambiar o quitar, siempre hará falta. Como mamá y papá. ¿Sí? Como Sidral Mundet. ¿Sidral Mundet? Sí, mi mamá dice que es el único refresco de manzana que no ha cambiado y a todos nos gusta. Todos lo conocen. Sidral Mundet. La manzana en su mundo. La manzana es salud. Pedidos a comercializadora Patria Nueva. Teléfono 75-304-52. En 2008, la Cámara de Diputados tiene buenas noticias para México. Con la reforma al artículo 79 constitucional, la Cámara de Diputados evalúa el desempeño de los programas de gobierno, fideicomisos, personas y organismos que reciben recursos federales. En la revisión de las cuentas públicas, no hay privilegios para nadie. Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Cámara de Diputados. Voluntad y capacidad para generar acuerdos. La nueva actitud es ser positivo. NQ, la superestación. Siempre más para ti. Estamos de vuelta, estamos de regreso con usted y comentaba con el señor Juan José Caballero tras bambalinas que justamente cuando escuchábamos de fondo esta melodía tan pues popular que se hizo con Maradó y Armando Maradona, bueno pues la página, y la voy a invitar a que la visite porque está muy simpática, la página de www.mediotiempo.com tiene el acceso para que usted pueda escuchar pues un tanto cuanto la situación de caricatura de lo que pasó con Hugo Sánchez y el canto que le hace Ricardo Antonio Lavolpe, un tango muy profundo, fracasó en relación a lo que todos sabemos con Hugo y la Sub-23, la preolímpica. Señor Caballero, estamos de regreso. Estamos de regreso ya para empezar con los Titanes, porque eso de la preolímpica, de verdad que lo recordamos y nos da coraje de verdad. Coraje el papel que hizo Hugo Sánchez con estos muchachos que, bueno, ya se muestran, ¿no? En partido Chivas entra el Gaucho Ávila, mete gol en una posición que está habituado a esa posición y Hugo Sánchez, pues no sé qué quería hacer con ellos, ¿no? Y así con muchos, ¿no? Muchos, bueno. Pues allá en el pecado llevan la penitencia y ahora a esperar, ¿no? A esperar el miércoles que cuentas se entregan el partido que sobre las 2 de la tarde se juega a tiempo del centro de México, más tarde obviamente en Europa, allá justamente ante el equipo de Ghana, que es el campeón del fútbol africano, y a ver qué cuentas se entregan los Euromex y los que están 100% mexicanos. Vamos a ver qué pasa, muchos lesionados también por parte de México, de los europeos. Así que nos vamos con las alineaciones. Arnulfo, y nos vamos con Titanes, que sale en la puerta con Edson Salazar, número 1, con el número 18, Celso Acosta, con el número 27, Jairo Olvera, con el número 20, Alan Enciso, con el número 37, Arturo Cañada, con el número 8, Jaime Jimmy Fernández, con el número 15, Julio César Castelán, con el 36, Néstor Flores, con el 31, Goyo Arenas, con el 33, Luis Iván el Terrible Rodríguez, y con el 11, Jorge Márquez, que es dirigidos por Jaime Alarcón. Para platicarles cómo salta a la cancha el equipo visitante Halcones del Valle del Mezquital, lo invito a una pausa y regresamos al 1 de mayo para el arranque de este partido y la alineación del cuadro que visita a Titanes en esta mañana. ¿Y cuál es tu razón para escuchar la Superestación? Porque se transmite de generación en generación. Yo crecí con la NQ, mis papás la escucharon, y ahora mis hijos también lo hacen. 75,000 razones para escuchar NQ, la superestación. Mami, ¿ya está la comida? Ya mero. Mami, ya quiero comer. Ahorita. ¿Cómo le haces para que tus hijos ya quieran comer? Es que mis comidas las acompaño con Sidral Mundet. A mí me gusta y a ellos les encanta. En todo momento y en cualquier lugar, Sidral Mundet siempre está presente por su delicioso y refrescante sabor a manzana. Sidral Mundet, la manzana en su mundo, la manzana es salud. Pedidos a comercializadora Patria Nueva, teléfono 75-304-52. ¿Quieres aumentar tus ventas? Revista Contacto. ¿Quieres que te conozcan? Revista Contacto. ¿Quieres tener un gran impacto de tus productos o servicios? Revista Contacto. ¿Qué esperas? Anúnciate ya en la mejor revista publicitaria de la región. Contacto Hidalgo. Otra forma de comprar y vender. Informes, Callejón de San Vicente número 100, Alto 7, Tulancingo Centro. Teléfono 75-300-86 y 97-407-62. No aceptes imitaciones. Revista Contacto. Solo hay una. Bueno, ¿de parte de quién? Ah, sí, ahorita la comunico. ¿Te escondes por no pagar impuestos? Vive tranquilo. Presenta tu declaración anual por internet. www.sat.gov.mx. Personas morales, en marzo. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. La nueva actitud es sonreír todo el tiempo. NQ, la superestación, siempre más para ti. Estamos de vuelta, estamos de regreso con usted aquí en el 1 de mayo, cuando ya vamos a indicarle cómo salta Halcones del Valle del Mezquital. Bueno, lo hace a través de su portero número 1, duelo de Edson Castillo, el cancerbero del equipo visitante. Número 6, Julio Roque. 8, Antonio de Jesús Nava. 11, capitán del equipo, Benjamín Rodríguez. 12, Saúl Pérez. 14, Víctor Mota. 15, Noé Martínez. 23, Sergio López. 24, Luis Cornejo. No podía faltar ese apellido Cornejo, si son del Valle del Mezquital. Discúlpame, mi estimado señor caballero. 49, Julio Moturine. 91, José Lara. Todos dirigidos por Guillermo Gómez. Le dejo su lapicero emblemático del equipo que es el rebaño sagrado del fútbol mexicano. Y yo, bueno, tomo algo más serio para continuar con mi trabajo, señora. Pues vámonos a nivel de cancha, ya está ahí Cristian. Cristian, para pues decirnos sus impresiones de este partido que apenas está por iniciar, pero Cristian, me parece que va a ser un partido con muchas emociones. Así es, los Titanes de Tulancingo, pues aportar todo ya en esta cancha para conseguir los puntos que bien le hacen falta para meterse a esta zona de calificación. Y bueno, te informo que los Titanes de Tulancingo salen ahora en un uniforme alternativo, con el uniforme de visitante blanco con vivos en negro. Y los Halcones del Valle del Mezquital, como ya es su uniforme típico, verde con rayas negras y short negro también. Así es, Titanes en su uniforme azul con blanco con negro. Y decíamos por aquí con Arnulfo, los Halcones un estilo tipo Santos, ¿no? De visitante en algunas temporadas. Sí, un uniforme vistoso este que es la mezcla del verde con el negro. Así está saliendo este equipo visitante. Y aquí nos vamos. No, hay una situación de indicación de un minuto de silencio. No sé si tengas información, señor caballero, de sobre qué aspecto sea, pero bueno, se guarda respetuosamente por el respetable un minuto de silencio en este arranque de partido. Así que así lo ha ordenado el árbitro central, el señor Vicente Barajas, que es el árbitro central de este partido, acompañado por Juan Carlos Ávila y José Martínez como asistentes 1 y 2. Así es mi minuto de silencio con motivo del fallecimiento de la señora Alicia Barrera Hernández, esposa del señor Jesús Vera, y también de la señora Anastasia Sánchez, es mamá del profesor Raúl Gutiérrez. Muy bien, pues ahí está el minuto de silencio. El árbitro está ya checando todo lo que es la señal con los porteros para el inicio del duelo. También lo hace con sus asistentes, así que aquí viene el silbatazo y nos vamos. Por permitir que mi voz le lleve el grito del gol directamente desde el escenario Primero de Mayo, el estadio casa, sede del equipo de Titanes, que hoy viste, como ya bien decía Cristian Figueroa, todo en blanco con vivos en color negro. Bueno, pues está atacando desde la parcela sur de este Primero de Mayo a lo que es las huestes, los dirigidos por Guillermo Gómez, ese equipo Halcones del Valle del Mezquital. ¿Dónde juega realmente este equipo? ¿No tienes la información, señor caballero? ¿Dónde juega realmente este equipo del Valle del Mezquital? ¿En cuál de todos sus municipios tiene la sede? Me llama la atención porque el nombre es de un equipo prácticamente con características regionales de nuestro estado, que está en short negro, en playera en líneas verticales en color verde y negro, y bueno, pues así está en calcetas en color blanco defendiendo esta parcela norte del Primero de Mayo, atacando y buscando su primera incursión por el sector de la derecha, pero la pelota se va para un servicio lateral que tiene este equipo de Titanes, ya retomando el control de la redonda en su favor. Ahí viene entonces, poniendo ya sobre lo que viene siendo mitad de cancha, cargado sector de la izquierda. Está robando de momento ya esa pelota a través de López, el cuadro visitante. Le está poniendo el control, sin embargo no pueden extender hacia mitad de cancha. Corta el equipo de Titanes, que va a quedarse con la pelota y va a buscar primera ofensiva por sector de la derecha, pero no puede controlar ahí el elemento de Titanes. Flores, la pelota entonces queda hacia afuera. Y bueno, el árbitro señala que pone en circulación el equipo de Halcones a través de su capitán número 11, Benjamín Rodríguez. Benjamín Rodríguez la pone ahí en circulación para que ahora se pierda el control de la esférica, recupere el cuadro de casa y tenga ahora salida a través de Enciso por sector izquierdo, busca en profundidad a Márquez, también lo hacía con Fernández, sin embargo no llega la pelota, es cortada por el equipo de los Volátiles del Valle del Mezquital y buscan ahora sobre mitad de cancha extender por derecha, sin embargo pierde la pelota este Menudito Pérez, chiquito, no tan grande, pero vamos a ver qué tan conductor de balón sale este chico, que de repente con esta altura, pues sí sorprende, pero bueno, vamos a verlo, ¿no? O sea, se ve curioso el joven número 12 del equipo de Halcones del Valle del Mezquital en esta mañana, señor caballero. ¿Qué le puedo decir? Vengo en Domingo de Resurrección. No, pero es que estaba de verdad viendo la estatura del jugador que mencionas, pero sí de verdad tiene una masa muscular importante, sí, ¿no? De resaltar, sí. Sí es bajito de estatura, pero sus vele piernas, los muslos, mira. Sí, exactamente. Sí están muy marcadas las piernas de este jugador de Halcones del Valle de Mezquital. Y llama la atención que por lo pronto Jaime Alarcón se juega dos cambios en su cuadro inicial en comparación a hace 15 días. Está el ingreso de El Cañitas, que está jugando con el número 37, Arturo Cañada, y también el ingreso de inicio de Luis Iván el Terrible Rodríguez. Ya he sembrado a la distancia justamente que mencionas, Luis Iván, justo a la entrada del último tercio de la cancha, hay un reducto defensivo que está cubriendo este equipo de Halcones, y la pelota va hacia atrás para el cuadro de Titanes, que pasea ahora el balón hacia el dominio de Acosta para que este, en prolongación la frente por el sector de la derecha, busque la llegada oportuna de Flores, que pegado a la línea sector de derecho manda servicio por alto. ¿Quién? Nadie. Antes la saga muy bien del equipo de Halcones, despeja y en el complemento defensivo Martínez revienta por sector de la derecha para ceder servicio lateral. Buena llegada del equipo de casa, Cristian. Así es, llegaron a la oportunidad por la banda derecha y Néstor Flores manda un centro al punto de penal, donde es muy bien rechazado por la defensa de los Halcones del Valle del Mezquital. Bueno, tú vas a tener más cerca a este menudito jugador número 12 de Halcones, ya después nos platicarás de Saúl Pérez, qué tal sus recorridos, qué tal el control de la pelota. Siempre un jugador menudito llama la atención, sobre todo por eso, ¿no? Porque dicen que es difícil que se caiga, porque tienen el centro de gravedad muy cerca de la superficie. Así que vamos a verlo. Más adelante ahora aparece el equipo de casa en buscando ahí al frente la oportunidad para el Irapuato, el famoso Luis Iván Rodríguez, el terrible, pero otra vez muy bien, se ha estado plantando y ha estado con calma aplicadita la saga del equipo de Halcones, que no tiene una posición como la del torneo pasado, al menos lo veo hoy en una situación más comprometida, ¿no, señor caballero, este equipo visitante, ¿eh? Así es, marcha en los últimos lugares de la tabla de la zona del Bajío de la segunda división y es por eso igual la importancia de este partido para Titanes, ¿no? Este equipo se presta para sacar los tres puntos. Muy bien, ahí aparece Benjamín Rodríguez, el capitán del equipo de Halcones, para ceder ahí por en el servicio lateral por el sector de la izquierda. La oportunidad se está fraguando, sin embargo se marca ahora falta de este Sergio López, recibe falta Sergio López por parte del número 15 Julio Castelán del equipo de Titanes, así que vendrá la primera opción de peligro en este tiro que tiene el cuadro de Halcones rumbo al último tercio de la cancha, ahora en terreno que defiende el equipo de Titanes. Sobre los 5 minutos de este primer tiempo, Ciral Mundet, la manzana en su mundo, le dice Titanes de Tulancingo, 0 goles, Halcones del Valle de Mezquital, 0 goles. Y qué disparo tan chorreado, tan horrible, saca Julio Maturín y se va al sector derecho de la cabaña que defiende Edson Salazar, Cristian Figueroa. Me sorprende que Julio Maturín venga a cobrar este tiro libre, ya que es una persona muy alta de los centrales de los Halcones del Valle del Mezquital. Y bueno, tratando ahí de meter la potencia, sin embargo se va desviado del poste derecho que defiende Edson Salazar, quien regresa al cuadro de titular y hace 15 días estuvo en la banca. Por sector de la izquierda buscaba hacer daño ahora otra vez el equipo de casa, sin embargo es pillado un hombre ya adelantado, así lo señala José Martínez, asistente arbitral número 2 de este, pues, de este cuadro, de esta terna arbitral que hoy está pitando el partido por mediación de Vicente Barajas. Por derecha Márquez busca recordar ahora ese centro, sin embargo se va a apoyar en Flores en prolongación ahora para Olvera, que en el complemento ofensivo busca hacer daño, sin embargo muy bien la saga cubre esa pelota a través de Antonio de Jesús Nava y se ha cedido servicio lateral que finalmente estará cobrando el capitán Benjamín Rodríguez por parte de Halcones. Este equipo pluvífero, bueno, pues siempre es importante los esfuerzos que se hacen en el estado, en el interior de Hidalgo, para mantener presente el fútbol profesional, y este equipo, bueno, pues ahí está, este equipo de Halcones del Valle del Mezquital, ya con bastante tiempo en esta división y en esta categoría, sobre todo haciendo su esfuerzo por parte de esta zona importante del estado, y hoy visitando a un equipo también que está cumpliendo con ese nuevo esfuerzo, que es Titanes, en otra región del Valle de Tulancingo, que también tiene lo suyo, así que un duelo 100% hidalguense en esta mañana aquí en el 1 de mayo, se tiene tiempo con la familia, venga a disfrutar ese partido, se va a poner agradable. Veo un equipo de Halcones que está ahora por sector derecho haciendo daño con Mota, sin embargo es desplazado de la pelota, Luis Iván no puede controlar, no puede contactar, no puede hacer nada en esta pelota, simplemente se pierde la oportunidad y ahora es el número 49 Maturín quien prolonga al frente por derecha, pero la pelota se va a ir para que venga el despeje de Edson Salazar. Dos Edsons en esta tarde ya en el 1 de mayo por parte de Titanes y Halcones en la portería. Salazar para los de casa, Castillo para el equipo visitante. Así que ahora vamos a ver qué puede salir de esta oportunidad que tiene el equipo de los Titanes. El balón muy bien llevado al frente a través de Olvera. Olvera busca más hacia la derecha, Flores no puede quedarse con el contacto, no puede quedarse ahí con la posibilidad de, pues, poner a su compañero en posición y en posición para ir hacia el frente por derecha, así que la pelota se va y vendrá nuevamente Benjamín Rodríguez, el capitán, a poner el servicio lateral ese balón. Señor Juan José Caballero, lo escucho. Fíjate que se está sintiendo la ausencia de Alex Peñalosa, número 6 del equipo de Titanes. En su lugar está jugando el 37 Arturo Cañada. Tiene condiciones Arturo Cañada, pero me parece que tiene más condiciones defensivas que creativas, como lo es Alex Peñalosa. Y en estos primeros minutos creo que Titanes lo está extrañando. Sí, Titanes está ahora sí que con un elemento fuera que es fundamental en el accionar del equipo. No sé si el planteamiento del señor Alarcón sea que en la parte complementaria ingrese Peñalosa, tal vez un tanto cuanto golpeado, lo está reservando, quién sabe, son siempre situaciones que... Cuidado por el que se estaba fraguando por ahí un cabezazo para Márquez, este no puede contactar tingentemente, ya dando voces con Néstor Flores como que algo le molesta, pero bueno, son situaciones de un partido que a lo mejor por la misma posición del rival, pensando el técnico que puede hacer movimientos interesantes para... exigir de más hacia el final del partido, no sé cómo administrando los elementos que tiene el señor Alarcón, esperando que la posición del rival en relación a lo que ha dejado de hacer este cuadro de Halcones, pues él esté intentando cosas interesantes en función del avance del partido. Vamos a ver, y cómo se le dé el partido, vamos a ver. También es una motivación para los que están en la banca, que ahora estén considerados de inicio, ¿no? Vamos a ver si también ellos aprovechan esta oportunidad para estar así en este duelo ya arrancando. Por sector derecho, Néstor Flores, dando voces en esta oportunidad que tiene balón a tierra por la falta que marcó el señor Vicente Barajas. Así que vamos a ver en este servicio que va a ser a dos toques. Vamos ahí al área, en el cabezazo, muy por arriba Luis Iván, sin embargo... El cabezazo bajó justamente ahí cerca de la zona comprometida del larguero superior, del durmiente mayor de esta portería que defiende Edson Castillo. Cuando ese balón va a quedar para Halcones en el rompimiento, rápidamente el balón al área, cuidado otra vez porque ahora buscaban ahí a Mota, sin embargo muy bien Salazar. Y bueno, pues ya saludan ambos porteros en una jugada que nos llevó de una área a la otra. Cristian, te escucho. Así es, en un contragolpe los Halcones del Valle Mezquital llegaban con claridad, sin embargo el centro fue muy descompuesto y se hizo de la pelota Edson Salazar. Ahora viene el rompimiento por sector de la derecha, van a buscar a la espalda del equipo, de la saga del equipo del Mezquital a Márquez, sin embargo este no puede llegar porque muy bien antes, desde el reducto defensivo, en el complemento ahora revienta Cornejo para buscar hacia el frente la figura de Mota, un movido también elemento menudito. La parte de ataque de este equipo visitante, pero pues ahí está el ejemplo, ¿no? Un equipo que viene con la idea de hacer daño, viene con la idea de, ¿por qué no? Pues hacer el primero en esta tarde aquí en el 1 de mayo, justamente cuando le digo a usted que a los 11 minutos de este primer tiempo, desde el 1 de mayo, Ciudad Mundet, la manzana en su mundo, le informa que Titanes y el equipo de Halcones se encuentran uno por uno y que otra vez mandan al ataque. Vamos a ver si se puede contactar a Sergio López. Los rompimientos creo yo que son los que tendrá que tener mucho cuidado el equipo de casa, el equipo de Titanes, porque hemos visto cómo con un rompimiento desde la parte baja, inclusive desde el reducto defensivo, evitando el tránsito de la pelota por la mitad de la cancha, sino en esta forma de catapultear el balón, cuidado porque ahí pueden agarrar mal parada la defensa de Titanes. Ya dio muestras de ello este equipo de Halcones en más de una ocasión, señor Caballero. Así es, ya son 11 minutos, Arnulfo, de la primera parte. Sideral Mundet, la manzana en su mundo, le informa que Titanes y Halcones del Valle de Mezquital están 0-0. Y bien lo decías, estos intentos de contragolpe de los Halcones pueden ser peligrosísimos para Titanes, que debe estar muy, pero muy atento. Y Jimmy Fernández, el número 8, solo nuevamente reiteramos en la creación de juego. Y también en la banda izquierda, Goyo Arenas, no lo han buscado en esto que es 11 minutos del primer tiempo. Ahí viene ahora la oportunidad para el equipo de casa, pero otra vez incomoda el accionar Sergio López, que obliga a la saga del equipo de Titanes a regresar el balón hasta Edson Salazar por mediación de Castellán. Nuevamente ahora Edson pone ese balón ahí en su primera línea para que busque por sector izquierdo Cañada, Cañitas, entregando a la izquierda. Otra vez la saga del equipo de Titanes, pues en una serie de combinaciones laterales, buscando ir al frente, muy bien se guarrece ahí el equipo visitante, sin embargo prolongación, buscaba ahí Márquez este, en el intento, pues revienta la pelota, pero el balón da por fortuna en las extremidades inferiores del cancerbero Edson Castillo, así que se aleja el peligro por un instante, pero bien trasladó el balón el equipo de casa e intentó, aunque lamentablemente Márquez, pues como dicen por ahí, le dio al bulto en la salida donde creo que había para más, señor Figueroa. Así es, ahora por la banda derecha un toque al espacio donde gana muy bien Jorge Márquez, sin embargo su tiro va y pega en el guardameta Edson Castillo, que salió muy bien a achicar ese disparo. Así es, y también hay que decirlo, ¿eh? No hay que quitarle mérito al portero que jamás perdió de vista la jugada, señor Caballero, y bueno, congeló el peligro. Yo creo que fue más virtud de Edson Castillo el salir a achicar a muy buen tiempo que error de Márquez. Me parece que la acción de Edson Castillo fue excelente. De Jesús Nava viene ahora por sector de izquierda en función del ataque que está fraguando el equipo de Halcones, pero no puede llegar puntualmente López, así que la pelota queda en posesión de Edson Salazar, quien da salida por sector de la izquierda para la oportunidad que ya tiene Enciso. Alan Enciso por el sector izquierdo para poner al frente, para poner en zona comprometida la pelota, sin embargo otra vez rehace en la parte baja el equipo de Halcones para evitar sorpresa, aunque deja el balón por mitad de cancha que ya recupera el equipo de los blancos del equipo de los Titanes. La pelota ahí muy bien al momento con Fernández, que la va a poner en el área. ¿Con quién? Con un número 33, Luis Iván Rodríguez, que no puede controlar, y bueno, ni controló, y como que también ciscó la llegada que tenía Márquez un poquito más hacia el fondo por la izquierda, que afortunadamente eso permite al equipo de Halcones del Valle del Mezquital que no pase nada. Así que el balón llega puntual a la cita con Edson Salazar para que el portero del equipo de Titanes otra vez tranquilo le dé pausa, le dé tiempo el recorrido de su balón y ya contacte con su cuadro bajo para la intentona que ahora tiene rebasando mitad de cancha por sector derecho. Prolongación al frente otra vez, ahora sí, balón a modo para Luis Iván. La tenía toda. Era para él, era para clarear por el sector de la izquierda, pero el balón ni fue a la portería, ni fue a Márquez y se pierde el intento. Así la vio Cristian Figueroa. Una jugada que nace ahí por el centro donde Néstor Flores da un pase al espacio, sin embargo el número 33 de los Titanes, Luis Rodríguez, no logra hacer un buen contacto y el tiro se va desviado. Ahí la defensiva de los Halcones del Valle del Mezquital pedían fuera de lugar, sin embargo el capitán de este equipo, Benjamín Rodríguez, se había quedado. Bueno, sobre los 15 minutos de la parte inicial, Cidán Mundet, La Manzana en su Mundo informa. Pese a las llegadas, todavía Titanes, Tulancingo está en 0 goles, Halcones del Valle del Mezquital también está en 0 goles. Y para comentar cómo vio la jugada y continuar con la relatoría, Juan José Caballero, estamos con usted. Así es, me parece que Luis Iván el Terrible tenía para más, era hacia el lado izquierdo, él decide directamente a la portería, pero le sale un disparo muy chorreado de la portería de Edson Castillo. Sin embargo, ahí está ya tocando la puerta el equipo de Titanes y esperemos que en estos 15 minutos podamos cantar el tan ansiado gol del equipo de Titanes. Así que está moviendo precisamente Titanes por la banda izquierda, que repito, esta banda izquierda ha estado inactiva en estos 15 minutos iniciales de la primera parte, donde Goyo Arenas no está siendo aprovechado. Me parece que las virtudes, las cualidades de Goyo Arena son indispensables para hacer fructífera esa banda izquierda, pero no lo han querido buscar. Néstor Flores y Jimmy Fernández han estado muy ocupados en el centro, tanto recuperando balones como haciendo la labor creativa del equipo de Titanes. Y es Titanes quien desde el fondo está empezando a armar su ataque. Es Edson Salazar quien está saliendo hasta fuera de su área para recibir el balón y tocar el balón hacia el lado izquierdo para Alan Enciso, buscando a Jimmy Fernández. Néstor Flores, que ya está ahora en la banda izquierda, pero ese ataque no puede fructificar porque la defensa de Halcones se hace muy bien del balón, y es el número 8 de Halcones del Valle de Mezquital que está jugando en cortito con ese número 23, Sergio López, que hace un sombrerito vistoso. Sin embargo, de nada le sirve porque está perdiendo el balón y ya es Jimmy Fernández quien está haciendo ceder el balón. Es Néstor Flores, número 37 de Titanes, quien estaba recuperando el balón, y están jugando nuevamente hasta atrás, hasta las manos, los pies del portero Edson Salazar, para que esté nuevamente intentando hacer un ataque de manera más efectiva el equipo de Titanes. Y ahora es el número 15, Castellán, quien está haciendo un largo cambio de juego de zona baja para David Alan Enciso, quien avanza antes de la media cancha, suelta el balón y está enviando el pase. Sin embargo, está recibiendo la falta Luis Iván el Terrible, adelantito de la media cancha, y este partido está tornando un poquito rígido, Arnulfo Cristian, en la media cancha. Pues mira que mientras el equipo de Titanes no suelta rápidamente la pelota, como ya nos enseñó que lo puede hacer y como sabemos que sobre todo se puede dar, esto se va a presentar, ¿eh? Miren eso, Flores prepara el tiro, entra al área, está solo Franco, el portero dispara y se sale ese balón por el poste derecho que defiende Edson Castillo, y es una clara, me parece que la más clara de lo que va del partido. No la quiso meter Néstor Flores porque tenía para tirar, decide entrar al área, lo hace muy bien, sin embargo en la definición se equivoca y lanza un disparo desviado de la portería de Edson Castillo, y así lo vio Arnulfo. Pues ahí está, ahí está la jugada, decíamos soltar rápido la pelota, creo que en el tránsito del balón ahora sí el equipo de los Titanes lo hizo dinámico, lo hizo tingente, lamentablemente Flores vació su servicio por sector de derecha. Primero Luis Iván muy a la izquierda y ahora el propio compañero, o más bien a la izquierda del portero, ¿no? Es lo que esperábamos con Luis Iván, pero bueno, no se dio, lo mandó a la derecha y ahora bueno, pues Flores a la izquierda. Así que se está pecando de extremista por parte del equipo de Titanes a la hora de llegar al marco enemigo. Dicen que la tercera es la vencida, ¿o no, Cristian? Así es, bueno, Jaime Larcón ya se paró a dar instrucciones al ver que su equipo llega, tira, pero no acerta en el último pase a la red. Y seguramente está pensando ya en algunos movimientos, tal vez no para esta parte inicial, sin embargo para la parte complementaria me parece que sí es evidente ya los cambios, y ahora sí vamos a atinarle, ¿no? Como hace 15 días, que fue a petición creo que de nosotros, ¿no? Y ahí está en la banca Alex Peñalosa, Venancio Hernández. Sí, son noticias interesantes de que el equipo de Titanes, bueno, está incorporando gente que sabemos que tiene la capacidad. Por eso decía yo creo que los movimientos de Alarcón son en función del tipo de rival que tiene esta mañana o tarde ya. Pero a veces como que no esperas que se te complique, ¿no? Por eso yo creo que lo que vimos el pasado domingo allá en los Estados Unidos, en ese concierto de fallas que todo el mundo vio y todo el mundo le dio coraje, a otros les daba risa, pues mejor ni acordarnos, ¿no? Porque como que se pega, los malos hábitos se pegan. No, y próximamente yo creo que ni verlos, ¿eh? Que es nocivo para el deporte. Es nocivo para las fuerzas básicas, ¿no? Ver ese tipo de partidos. Y viene una falta en favor del equipo de Halcones del Valle de Mezquital, que me parece usted la tiene en Villa de Tezontepec. Estoy recordando, me parece que es ahí. Y viene a cobrar una falta por el lado derecho. Es una falta y ya se está acomodando todos los defensores y atacantes. Viene el centro, Edson Salazar lo mide, sale muy bien de puños y está recuperando Titanes. Cuidado, se resbala el defensor. Sin embargo, está haciendo bien el kit en Néstor Flores para que no haya peligro en la portería del equipo de Titanes. Y ya son 20 minutos de la primera parte. Sideral Mundet, la manzana en su mundo, le dice que Titanes y Halcones están 0-0. Y viene Titanes al ataque, al abordaje. Sin embargo, se precipita Jimmy Fernández en ese centro y está ganando al menos un saque de banda. Otra vez era para más, venía pleno para poner el balón justamente en el área del equipo rival y la estrelló en un rival, así que ahí está el equipo de Titanes intentando, buscando, pero ojalá y no decaiga el ánimo y siga apretando. Centro de Jimmy Fernández, buscando a Jorge Márquez, lo están pillando en fuera de lugar a Jorge Márquez, número 11 del equipo de Titanes, que creo que esperaba que le marcaran fuera de lugar porque ya no hizo mucho esfuerzo por ir por el balón, aunque lo alcanzó, pero me parece que no lo alcanzó con el empeño que siempre le pone a las jugadas. Sí, como que ahora roba, te dejo. Viene Luis Iván el Terrible, solo Franco dispara y a las manos nuevamente del portero Edson Castillo, que se está llevando esta tarde el partido porque, o sea, por los aciertos o por los errores de los delanteros. Cristian. Después de cobrar la falta allí del fuera de lugar, tocan para el defensa central Julio Maturín, quien levanta la cabeza y nunca se da cuenta que llega el delantero de Titanes de Tulancingo, quien tira y muy bien el portero una vez más. Mira que te platico, Juan José Caballero, Cristian, que lamentablemente están precipitando los delanteros del equipo de Titanes, deben estar más tranquilos, te dejo. Así es, y viene Jairo Olvera, número 27, ahora por el sector derecho, entra al corredor del área, es desarmado, pero está sacando un saque de banda, así que todavía hay oportunidad para el equipo de Titanes. Juega con Néstor Flores, deja pasar el balón, sin embargo ya le están robando ese balón y es ahora de los Halcones del Valle de Mezquital con este número 8, Marco Nava, que está intentando sacar la pelota de su zona, no lo logra porque lo está desarmando muy bien Jairo Olvera, entra ahora sí, Luis Iván la tiene, es suya, Márquez la domina y ya está desperdiciando una nueva oportunidad, señor Arnulfo. Cristian, qué barbaridad esto. Era de Iván, para mí era de Iván, no tuvo por qué cederla atrás, como venía, tenía claro para vencer al costado, a cualquiera de los espacios, izquierdo, derecho o un poquito por arriba, cucharear, sin embargo te dejo nuevamente. Miren esto, tiro de larga distancia y fuera nuevamente, pero ahí está Titanes tocando. Creo que coincido contigo, Arnulfo, era de Luis Iván el Terrible esa jugada, era para disparar, estaba Franco de manera plena frente al portero. Intentó otra cosa, Márquez intentó hacer una serie de malabarismos que no le salieron y se pierde esta oportunidad. Aunque más cerca la viste, Cristian, ¿cómo la sentiste tú esta jugada? Yo creo que era de Iván, intentarla de primera intención. Sin embargo, hasta Jorge Márquez no se esperaba este pase y es por eso que no puede tener bien la recepción y se pierde esa jugada importante para los Titanes. Cuidado, sí, están jugando de manera peligrosa. Tal vez la más clara, señor Caballero, ¿eh? Así es, creo que es la jugada más clara que ha tenido Titanes en esta primera parte y no la han querido aprovechar. Ahora sí, los errores de los delanteros de Titanes, tanto de Márquez como de Néstor Flores y de Luis Iván el Terrible, están cooperando para que este marcador esté 0-0. Viene el equipo de Titanes nuevamente por el sector izquierdo, que ahora está mostrándose un poquito ya más productivo. Es Alan Enciso, que está jugando en corto con el originario de Tulancingo, Hidalgo, Arturo El Cañitas, Arturo Cañada. Juega para Castellán. Castellán se apoya muy bien en Jairo Olvera, lo desarma este número 8 de Halcones, Nava intenta pasar por dos, no lo logra porque bien Castellán se aplica y está cubriendo el balón para que gane un saque de banda en favor de Titanes. Y está rápidamente, van a poner en juego el mismo Castellán, el número 15 del equipo de Titanes, Julio César Castellán. Le están ganando nuevamente un saque de banda porque le cayó inmediatamente dos jugadores a Jairo Olvera. Dice el árbitro que más para atrás. Me parece que el trabajo del árbitro aceptable, ¿no? Muy bueno hasta este momento. Sí, un trabajo que está cumpliendo lo mejor de un arbitraje. Así es que cuando menos hablas, cuando menos sientes al árbitro, es que está trabajando como debe ser, ¿no? En la cancha, no con proyección para que lo ensalcen o te des cuenta de que se va de sus casillas, sino el señor en su trabajo. Y qué bueno que así sea. Ojalá hay árbitros como estos, como el señor Vicente Barajas, existan en cada partido, en todo el fútbol del orbe, porque de repente sale por ahí cada ejemplar de esos de colección, de esos de estampita. Que no sale. Que bueno, si no existieran, no habría tanta polémica y tanta cosa que a veces le da sabor y ese pique al fútbol. Sí, mira, como ahora me entiende que la falta es ofensiva de Luis Iván, le dice tranquilo, ¿no? Finalmente sí es Luis Iván, el que recibe la falta. Sí. Ya se incorporó, te dejo. Viene el equipo de Halcones con el número 8, Marco Nava, línea de fondo, ya no logra alcanzar este balón, se va por la línea de fondo y es un saque de meta para el equipo de Titanes, que rápidamente Edson Salazar toma ahora la pelota blanca, nuevamente ahora sí Doña Blanca, como dice don Arnulfo, y viene a poner en juego ese balón por Alan Enciso, que ahora están jugando mucho por el lado izquierdo. Me parece que están buscando la velocidad y la picardía de Goyo Arenas, que no se ha mostrado hasta estos momentos, pero me parece que tiene las cualidades y tiene lo necesario para que esa banda izquierda sea muy productiva en esta primera parte, precisamente buscando al mencionado Goyo Arenas, número 31, la baja muy bien de pecho, sin embargo le caen dos de Halcones y lo desarman y están negociando un saque de banda por el sector izquierdo. Viene precisamente el 31, Goyo Arenas, jugando para Alan Enciso, en labores defensivas está jugando apoyándose con Edson Salazar, que está fuera de su área, afuera del círculo de la media luna, y buscando a un compañero que se pueda desmarcar, el mejor colocado, sin embargo está optando por Alan Enciso, que está por la banda izquierda, se lleva muy bien a uno, está avanzando, ya está en territorio de los Halcones del Valle de Mezquital, toca muy bien para Goyo Arenas, línea de fondo, se lleva a uno, ya no pudo seguir esa jugada, sin embargo, fue una muy buena intención de Goyo Arenas, y ahora es Halcones del Valle de Mezquital, que con un largo pelotazo intentaban sorprender al equipo de Titanes, no lo logran porque el número 18, Celso Acosta, estaba atento a la jugada. Sin embargo, Jimmy Fernández no lo estaba y ahora intentan sorprender con un disparo largo del equipo de Halcones. Sin embargo, no hace nada, se va por la línea de fondo. Ya son 26 minutos de la primera parte. Será el Mundial de la Manzana en su mundo. Le informa que en el estadio Primero de Mayo, Titanes Tulancingo están 0-0. Halcones del Valle de Mezquital, 0-0 también. Precipitaciones por ambos lados, ¿no, Cristian? Porque esto que tuvo Halcones fue para más y regalaron la pelota, ¿no? ¿Cómo la viste? Así es, como bien lo dices, mira, algo que me llama la atención es que los Halcones del Valle del Mezquital esperan al equipo de los Titanes hasta media cancha para hacer presión y en cambio los Titanes, cuando tienen balón controlado, los Halcones presionan desde la salida y te dejo porque hay una tarjeta amarilla. Sí, número 6 de Halcones del Valle de Mezquital, Julio Roque, quien recibe la tarjeta amarilla. Ya se iba Jimmy Fernández entre dos, él le mete una zancadilla, así que está siendo amonestado el número 6 del Halcones del Valle de Mezquital, Julio Roque. Bueno, pues ahí está amonestado para que uno se dé cuenta que el árbitro está en su trabajo y que lo está haciendo bien en esta ya tarde, en el Primero de Mayo. Viene los Titanes con Julio Castellán intentando hacer un centro que busca a Jorge Márquez. Lo baja muy bien al manchón de penalti. Desgraciadamente no había nadie que pudiera rematar ese pase que sirvió tanto Jimmy Fey a Castellán y que bajó muy bien Jorge Márquez con la cabeza. Y es nuevamente Titanes que está haciendo la labor de esfuerzo, la labor de hacer el fútbol. Sin embargo, no ha podido ser fructífero su esfuerzo. Y ahora es Arturo Cañada quien por la banda izquierda intentaba hacer la jugada. El árbitro dice, ese balón se fue, señor, y es un balón para el equipo de El Mezquital con un saque de banda y va a cobrar rápidamente allí en la banda derecha el defensor del equipo de El Mezquital. Viene Néstor Flores que está apostándose como el creativo, como el participativo de la media cancha, intenta ganar ese balón, lo hace en un saque de banda y rápidamente va a buscar quien cobre ese saque de banda, quien ponga en juego, y es Goyo Arenas, el número 31, quien va a poner en juego ese balón. Y ya Néstor Flores se coloca como un posible receptor. Goyo Arenas lo busca, sin embargo prefiere a Luis Iván el Terrible, que juega hacia atrás con Arturo Cañada. Él se equivoca y ya es un balón del equipo de los Halcones del Valle de Mezquital, que una buena triangulación intentaba avanzar el atacante de Halcones. Sin embargo, muy bien Celso Acosta, atento a la cobertura y está evitando que esa jugada pase a más. Arnulfo, no hay un técnico registrado oficialmente en lo que es la cédula por parte de este equipo de Halcones. Está Guillermo Gómez, pero sentimos que es el hombre que está detrás de la alambrada, o sea, no hay gente que esté oficialmente dirigiendo este equipo, que pareciera que se dirige a control remoto. Me parece que, ¿te acuerdas que en la primera temporada vino, no sé si sean los Leones de Amecameca o los de Tlaxcala, que también venían con 3 o 4 jugadores en la banca y ya, ¿eh? Un pool de técnicos, ¿sí?, en la tribuna. Sí. Bueno, pues ahí están las cosas curiosas en estas divisiones de ascenso. Viene Titanes, Néstor Flores tiene una clara, busca a Goyo Arenas, le sirve para que haga una descolgada. Parece que Goyo Arenas no va a alcanzar ese balón, hace piernas, sin embargo está llegando primero el defensor. Están jugando, peleando cuerpo a cuerpo. El árbitro le dice que no hay nada, fue una jugada limpia, aunque a mí me parece que sí había una falta. El árbitro dice no y sigue el juego. Ahora es por el lado derecho donde Jairo Olvera, número 27, intenta hacer la jugada con Luis Iván el Terrible. Se equivoca en la pared Luis Iván, que no viene en esta mañana muy fino. Esperemos que en la segunda parte afine la puntería y todo Titanes se pueda poner bien, bien las pilas y esté afinadito. Una nueva falta, ahora el árbitro dice sí, ahora sí es falta y está cobrándose, va a cobrarse esa falta a favor del equipo de Titanes. Y ya son 30 minutos de la primera parte. Sidral Mundela, Manzana en su Mundo, informa que en el estadio Primero de Mayo, Titanes, Tulancingo están 0 goles, Halcones 0 goles también. Y vamos a ver, porque la oportunidad se cernía nuevamente para el equipo de Titanes en el área chica del equipo de Halcones. Ya aparecía la figura de Luis Iván el Terrible, pero antes, saborosamente, Castillo se queda con ese balón y pues descuelga la redonda que por el aire dibujaba oportunidad para el equipo de Titanes. Así que no pasa nada, ya reventó rápidamente este equipo de Halcones, que eso sí tiene muy claro, una vez que alguien tiene la pelota controlada desde el portero hasta el primer defensa, viene el reventar el balón, viene el mandar el balón al frente. Y a lo mejor una de esas les puede salir. De repente sí están regalando cualquier cantidad de opciones. No tan elaborado el balón, no tan manufacturado el traslado de la pelota. Entonces viene en esta situación de reventar. Y insisto, por ahora, bueno, pues le ha salido al equipo de casa, porque han estado muy aplicados atrás. Los sobresaltos de arranque del partido se han disipado. Pero ahora cuidado, porque viene ahí la figura de Julio Castellán para quedarse con la pelota y regresar a Edson Salazar, que la pone ahora por cambio o por llanura de la izquierda para una opción diferente a la oportunidad que tiene Enciso, señor Caballero. Y buenas noticias para el Tiburón Rojo de Veracruz. San Luis le está pegando 1-0 a los Camoteros de Puebla. La tiene el equipo de Titanes, la pelota queda en el área, viene el gol. Firmarla y meterla por fin después de varios intentos. Titanes 1 gol, Halcones 0 goles. Así la vio Cristian Figueroa. Un pase por el centro ahí y Luis Rodríguez se hace muy bien del balón, intenta el disparo, pero el portero Edson Castillo rechaza y en 2 tiempos Luis Rodríguez hace el contrarremate y logra el primer gol para los Titanes. Señor Juan José Caballero, ya era mucho. Ya era mucho. Si esta no la metía Luis Iván, el terrible, creo que teníamos que haberle quitado el mote de terrible. Pero ahí estuvo ya mostrándose como un verdadero terrible. Horadó la defensa de los halcones y muy bien punteándola al fondo de la red. Así que ya Titanic le está poniendo cuenta, número la cuenta. Está ganando 1-0 a los halcones del Valle de Mezquital al minuto 32 de la primera parte. Bueno, pues ahí está. Luis Iván Rodríguez ya consigue entonces ese gol que le va a dar la tranquilidad al partido y ojalá y así sea, porque el equipo de Titanes se había cansado de llegar con opciones, con oportunidad, pero bueno, no se había podido fraguar el gol, así que ya está y lo hemos platicado y lo hemos vivido todos aquí en el 1 de mayo y también usted a través de Necula su prestación. El equipo de Halcones llega en ese intento por sector de la izquierda, la pelota pues simplemente se va a ceder para servicio lateral que tiene el número 11 Benjamín Rodríguez, que va a buscar ahí por el sector de la izquierda que le estoy platicando hacer daño. Sin embargo, Márquez muy bien baja la pelota para el despegue que tiene Iván, pero ya está ahora sí en clara posición. Es invalidada la opción porque está adelantado Luis Iván en esta posibilidad que muy bien está fraguando el equipo de casa, pero que no puede darse porque perfectamente ahí la saga del equipo de los halcones hizo su trabajo para dejar en mala posición, mal ubicado a Luis Iván. Revientan por derecha, intento para este menudito Saúl Pérez, que me llamó la atención, pero créanme, no ha pesado, o sea, me llamó la atención su físico, como buscando a ver qué podíamos ver nuevo en este chico, pero no, créanme que de momento no me ha llenado el ojo, como de repente dicen los comentaristas de la Cusco, como los chicos de Hugo le llenaron el ojo a él. Fíjate que por las características de este jugador número 12, me parece que estaban buscando el contragolpe. Sí. Se me hace que es rapidísimo este muchacho, Sí. Sí, eso sí, eso lo apostamos por lo que hemos visto, ¿no? La manera de que alguien tiene en cuadro bajo la pelota y revienta prácticamente a zona rival para buscar encontrar al equipo local, a Titanes mal parado, no ha sido el caso, pero bueno, ahora ese Titanes el que está en una acción de mayor elaboración de pelota haciendo daño. Esta opción sí es falta, discúlpeme, así la marca Barajas. Oportunidad por derecha y ya sembrado Néstor Flores para que venga entonces el balón a tierra. Así nos la platica Cristian Figueroa. Después de una falta que comete Julio Maturín, el árbitro muy bien, Vicente Barajas, da la ley de la ventaja porque llegaban a profundidad por el lado derecho Néstor Flores. Sin embargo, le cometen ahí la falta a unos metros del pico del área grande, del lado izquierdo, del área que defiende Edson Castillo. Sector de la derecha, el equipo de casa poniendo ese balón ahora tras la figura de Luis Cañada, Cañitas, por ese sector derecho. Ahí viene el asistente número uno, movidito también, Juan Carlos Ávila por el lado contrario, haciendo su trabajo, y en este caso el señor Martínez, José Martínez, por derecha poniendo a la distancia la barrera del equipo de Halcones. La va a poner entonces ahí Luis Cañitas, por derecha. Va a venir su servicio, viene ahora, pero muy, muy, muy desviado, con mucha potencia, pero puso el balón, ahora sí, realmente en órbita. Y vendrá un ajuste que ya se da a nivel de cancha y que, bueno, pues le vamos a informar en un instante más, una vez que el árbitro lo esté... Bueno, escuchan, yo no sé, pero viene el cambio y por lo visto, este número 8, Antonio de Jesús Nava, es el que está saliendo de la cancha. Y te dejo, Cristian, para que una vez que te muestre el número, el nuevo elemento del equipo de Halcones, nos comentes de quién se trata. Adelante, estoy contigo en la cancha. Así es, sale Antonio de Jesús con el número 8. En un momento más te digo quién entra porque la distancia no lo puedo distinguir. Bueno, pues ya está entonces. En un instante más le comentamos, pero es un jugador que va a buscar justamente tapar el sector derecho en la zona baja de Halcones. Espigado él, este jugador que va a cubrir la parte baja. Y bueno, pues ya nos está mostrando, te platico, Cristian es el número 2, José Gutiérrez, para que lo tengas ahí considerado. Cuando buscaba despegar desde el fondo, bueno, pues ahí el equipo de Titanes recibe falta, ya se pone el balón en circulación y va a correr la legua por allá inciso desde la parte baja, contactando más hacia el frente con quien no deciden poner la pelota un tanto cuanto más hacia atrás para un cambio de juego por derecha. A ver qué puede hacer ahora. Pues no se da mucho en la oportunidad de una serie de codazos ahora entre algún elemento de casa como Castellán y el número 11, capitán Benjamín Rodríguez. Señor caballero, ¿tiene usted algo? Bueno, no, es que estábamos aquí comentando que el auxiliar había marcado en favor el saque de banda de los Halcones, pero bien el árbitro central dice no, es para Titanes. Muy bien, aparece ahora Alan Enciso, la va a dejar pegado a la banda. El balón queda justamente para Fernández. Fernández en proyección otra vez a Enciso. Se le va a acabar la cancha, se va el balón para el servicio que tiene el despeje de meta. El cuadro de Halcones. Definitivamente sí, este José Gutiérrez se fue a clavar a zona baja, ¿no, Cristian? Así es, fue a cubrir de aquel lado como lateral derecho, ya que por aquel lado ha tenido mucha profundidad el equipo de los Titanes y ha hecho jugadas de peligro. Servicio lateral que justamente va a cobrar este José Gutiérrez. Y ya la pone hacia el frente para el rompimiento que hace en la parte de baja costa. Sirve no solamente para destruir, sino para construir, porque ya que intentaba irse por derecha, aparece nuevamente este chico Gutiérrez, que de momento, bueno, pues parece que le va a venir a dar más tranquilidad a la saga, un tanto cuanto menos presión, aunque en el reducto defensivo también Cornejo fue el que aparece para ceder al servicio lateral. Pues a ver ahora cómo se estará ubicando y cómo se estará ya desempeñando la saga del equipo de Halcones. Sobre todo porque ya estamos sobre los 38 minutos de esta parte inicial. Si damos la manzana en su mundo, le dice ya el equipo de casa, el equipo de Titanes, está un gol, 1-0 sobre el equipo de Halcones del Valle del Mezquital. Ahí el balón está en combinación con Fernández para buscar ahí apoyarse ahora en este que es Flores. Flores la pone en el área, Márquez la busca bajar, sin embargo se le termina la cancha, se va y vendrá el despeje de meta del equipo de Halcones a través de Edson Castillo. Sí, señor caballero. Marcador en Ciudad Universitaria, los Pumas, un gol. El Santos, un gol también. Bueno, pues ahí están los resultados que se están generando ya justo al mediodía para que usted tome nota de lo que se está presentando en la primera división nacional. Rompimiento en la oportunidad del balón, queda justamente a mitad de cancha para que por sector de la izquierda ceda Flores. Sin embargo, Titanes no despega, traslada lateralmente la pelota, está dándole la pausa, está dándole la tranquilidad, la incursión al frente, que es ahora a través de este que es Olvera. ¿Con quién? Una serie de combinaciones que van a dejar que el balón quede en los botines de Fernández. Fernández con problemas y todo, pero busca llevarse hasta dos elementos, pelea férreamente para recuperar el balón en favor del equipo de Titanes. La pelota que va ahora para Benjamín Rodríguez, el capitán del equipo de Halcones, y que busca limpiar la zona, ceder hacia atrás, pero de manera equivocada. Un balón para Luis Iván va a buscar hacer algo, ya va entrando al área, busca prolongación, con quien apoyándose ahora lo hace en Flores hacia línea final, dentro del área, sector de la derecha, manda servicio y obtiene tiro de esquina por punta derecha. Ciral Mudet, la manzana en su mundo, le dice a los 40 minutos que el equipo de Titanes está 1-0 sobre Halcones. Está bullidor, está alegre, está ganoso el equipo de casa. Por derecha, tiro de esquina. Así que todos son buenas noticias al cierre del primer tiempo en este primero de mayo, donde la entrada parece que se compuso. Ya está de regular hacia buena. Va a cobrar entonces ahí Flores por derecha. Pone este tiro de esquina en el área. ¡Cabezazo! Que lamentablemente por parte de este que es Celso Acosta no lleva dirección y va hacia afuera. Así la viste en la cancha, Cristian Figueroa. Mira, una jugada muy importante que desaprovechan los Titanes de Tulancingo, ya que presionaron en la salida, recuperaron la pelota. Sin embargo, ahí el número 36, Néstor Flores, desaprovecha la oportunidad, pierde tiempo y recupera muy bien la defensiva de los Halcones del Valle del Mezquital para mandar ese tiro de esquina que vimos, el remate por parte de Celso Acosta muy desviado. Bueno, pues el cierre del partido agradable, señor caballero. Sin duda alguna, el gol de Titanes le trajo un sabor muy especial a este partido. Ya los Titanes se están volcando. Ahora me parece que con más orden, no sé si se deba al empeño que le han puesto los Titanes o al desconcierto que causó el gol en el equipo de los Halcones, pero le vino muy bien este gol al equipo de Titanes y también al partido. Así que la segunda parte me parece que veremos a un Titanes aún más ofensivo. Me parece que Alex Peñalosa puede ser un hombre importante para que la segunda parte de Titanes muestre a una cara más ofensiva. Vamos a ver, se da la vuelta el equipo de casa buscando contactar ahí. Dio la vuelta a la glorieta Márquez, dejó en posición para muchos bien a Luis Iván, pero no para el asistente número 2, José Martínez, que marca posición adelantada del gol de Luis Iván. Así que apoyado por Vicente Barajas, se señala la posición adelantada y ya el equipo de Halcones va a poner el balón en circulación a través de Maturín. este jugador de la parte baja del cuadro de Halcones. Rompe el balón, lo pone por sector de la izquierda. Vamos a ver si llega a destino antes de ceder tiro de esquina, porque no quiso problemas Jairo Olvera y cede a tiro de esquina. Si vemos de la manzana en su mundo, informa a cobrar este tiro de esquina el cuadro de Titanes, con la figura de su capitán Benjamín Rodríguez, que es el todólogo. Fíjate que Benjamín cobra todo, cobra a lo mejor hasta por ellos, ¿eh? Porque laterales, tiros libres, tiros de esquina. Bueno, este eterno 11 la va a poner ahora sí en el área, y el cabezazo es por parte del equipo de Titanes para evitar cualquier peligro y las salidas al frente. Luis Iván muy bien cubre la pelota, la va a ceder ahí para la incursión que tiene Flores en el cambio de juego por sector de la izquierda. Aparece ahora más hacia la distancia Arenas. Vamos a ver si la pone de manera aplicadita, una pelota que hace el extraño en la parte baja del equipo de Halcones, y se marca falta ofensiva de Márquez. Así que sobre media luna del equipo de Halcones la falta, aunque el balón se cobra más hacia adelante, y la pelota en circulación para el equipo de los Halcones del Valle de El Mezquital. Rompimiento otra vez, enésimo rompimiento del equipo visitante. La pelota ya está con Mota se da la vuelta. Vamos a ver si puede contactar, se apoya ahí en la figura de Pérez, este más hacia atrás, se le hace ahí pues digamos que grumoso el atole al número 2, al recién entrado Gutiérrez, que perdió la pelota, no lo pudo controlar, y finalmente el equipo de Halcones cede para servicio lateral que tiene el cuadro de los Titanes. En la calle diríamos, era una finta, así era la jugada. Ah, bueno, pues sí le puso mucho feeling a la jugada y se le fue la redonda. Al frente para Benjamín Rodríguez. Benjamín, el capitán, sector de la izquierda, fuera del área de Titanes, hace la personal, jala por izquierda el balón, se lleva inclusive a dos elementos de Titanes para sacarlos de ubicación y pues encarar al frente, pero el balón va a tiro de esquina, punta izquierda. Cidral Mudet, la manzana en su mundo, le informa, viene a cobrar nuevamente el equipo de Halcones del Valle del Mezquital, y lo hace a través de Benjamín Rodríguez. ¿Quién cree? El que hemos venido diciendo, el tocador, pone la pelota en el área. Y ahí, ¿quién? ¡Cuidado! Bueno, pues ahí estaban exigiendo a Edson, pero muy bien Salazar se queda con esa pelota en un cabezazo de Roque, que estaba molestado este número 6, pero este no tan alto jugador lo dejaron tan solo que pudo inclusive ahí clarear. Afortunadamente no pasó a mayores. Luis Iván por derecha, ahí contactando a quien, a Márquez. Márquez se pone toda la fuerza, pero no puede pasar, no puede ir y encarar hacia línea final o hacia la meta enemiga, porque en su afán de proteger la pelota, la empuja afuera y la ha puesto para un servicio lateral. Ahí inclusive el elemento del cuadro de Halcones, pues tanto cuanto noqueadón, el número 15, Noé Martínez. No sé si viste algo, Cristian, si por ahí inclusive le están mostrando que tiene ahí algún problema que pues le esté costando inclusive la salida de la cancha para recibir atención, pero vaya que el empeñón ahí de Márquez para proteger la pelota no fue sencillo, Pues ahí en la pelea por el balón se lleva un pequeño golpe ahí en el labio y al parecer está sangrando, es lo que dice el árbitro asistente número 2, José Abraham Martínez, y bueno, es por eso lo que sale. Bueno, pues ahí está el golpecito, el recuerdito, señor caballero. Fíjate que uno de los mismos jugadores de la banca fue el que le va a dar una asistencia, ¿no? Le lleva algo en la mano, me parece que es algo de un poco de agua, y ya están llegando las asistencias de aquí del estadio, las asistencias médicas, pero igual llaman la atención, que no tiene doctor, no viene doctor. Sí, viene diezmado el equipo de Halcones. Sobre los 45 minutos de este primer tiempo, Cidán Mudet, la manzana en su mundo, le dice que ya va ganando Titanes 1-0, que tiene el balón. ¡Vamos a ver otra oportunidad! ¡El balón no puede llegar a Márquez! ¡Va por encima! Bueno, por izquierda se fragó el peligro, pero este balón pues es muy bien evitado cualquier posibilidad de contacto al frente por parte de Titanes, porque el cuadro bajo de Halcones se aplicó ahora sí. Nuevamente el despeje exigido, además el equipo de Halcones, el árbitro dice nos vamos a descansar en los primeros 45 minutos. Así lo señala el árbitro central Vicente Barajas, que dice terminan estos primeros 45 minutos. Y bueno, si tienes la oportunidad de platicar con alguien, pues adelante, Cristian, estamos contigo en un instante más allá en la cancha, para ver si puedes platicar con algún elemento del equipo de Titanes. Así que ya lo va a hacer, me parece que es Flores. Adelante, te escuchamos, Cristian. Pues sí, aquí tenemos en la cancha a nuestro Flores, quien nos comenta un partido muy ríspido, Jaime Fernández. un partido muy ríspido que se da y se logra el gol para llevar la victoria. Pues sí, es un partido que se ha complicado porque nosotros hemos querido, pero yo creo que se está jugando bien, si tiene buena llegada y más que nada hace falta concretar, ¿no? Peleando muy bien ahí en la salida, obligando a los halcones del Valle del Mezquital a reventar la pelota, hicieron muy bien, muy buenas llegadas por profundidad por banda izquierda, banda derecha y bueno, no se ha dado el gol, más goles, ya se logró un gol, se desaprovecharon varias llegadas. Es lo que se trata, es lo que se trabaja en la semana, se trata de llegar por los dos costados, de defender bien y de presionar al equipo para que nos regalen el balón. Se está haciendo bien, pero yo creo que ahorita vamos a intentar concretar mejor. Gracias, Jaime. Pues ahí escuchó usted al número 8, Jaime Jimmy Fernández, que pues ha sido bregador en el partido. Ha alcanzado, independientemente de los errores, para que el equipo de casa esté 1-0 sobre el equipo de Halcones. Así que Titanes ganando en una victoria parcial luego de 45 minutos en el 1 de mayo. En este domingo de resurrección, le invitamos a que siga con NQ, que no se vaya. Hacemos una pausa y regresamos a los comentarios de medio tiempo. En este partido donde Titanes, reiteramos, sobre Halcones está 1-0. Mensajes NQ, estamos de vuelta. ¿Y cuál es tu razón para escuchar la Superestación? Hola, soy Sajida y me late la estación, especial por la guapísima Paola. 75 mil razones para escuchar NQ, la Superestación. Si yo te digo sabor a manzana, manzana, ¿en qué piensas? En Citral Mundet. Mundet. ¿Qué hay otro? Pues en Mundet. Mundet. En Mundet. ¿A poco hay otro? ¿Alguna otra explicación? Citral Mundet. La manzana en su mundo. La manzana es salud. Pedidos a Comercializadora Patria Nueva. Teléfono 75-304-52. ¿Tú qué entiendes por Poder Judicial Federal? Pues que tiene el poder, ¿no?, de la judicial. El Poder Judicial de la Federación es el encargado de impartir justicia a través de los ministros, magistrados y jueces federales. Está compuesto por la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal. Junto con los poderes ejecutivo y legislativo, el Poder Judicial de la Federación es un componente básico del Estado mexicano. Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura. Más recursos para el campo en el presupuesto 2008. Mediante acuerdos en la Cámara de Diputados, se aprobó el presupuesto para el campo más alto de la historia. La mayor parte se invertirá en programas clave para mejorar el nivel de vida, crear empleo y mitigar la pobreza. Comisión de Desarrollo Rural. Voluntad y capacidad para generar acuerdos. Cámara de Diputados. Ponte en contacto con la Superestación. Envía un mensaje de texto desde tu celular. NQ, deja un espacio, tu mensaje y mándalo al 30500. Mándalo al 30500. NQ, siempre más para ti. Regreso a este escenario el primero de mayo en un partido donde el equipo de casa, el cuadro de Titanes, está venciendo parcialmente al cuadro de Halcones 1-0. Partido, insisto, de momento ha sido agradable. En el arranque, el equipo de Titanes comenzó a ejercer condiciones. Siempre el equipo local ha estado encima del cuadro visitante. Los Halcones, el equipo plumífero, como bien ya platicó con Jimmy Fernández, Cristian Figueroa, exagerado en el reventar, en el transitar el balón de manera, pues, no tonta sea loca, sino de manera muy sencilla, ¿no? Rompiendo desde el fondo para buscar cualquier situación de peligro en la parte baja del equipo de casa, del equipo de los Titanes. No se ha dado, afortunadamente ha estado muy aplicada la parte baja, o finalmente también muy desaplicados o muy precipitados también los delanteros del equipo de Halcones, pero ahí está el gol de Luis Iván, solo 62 minutos después de que llegó hasta en dos o tres oportunidades claras de gol. Esto era, si no me equivoco y no quiero sonar de exigente, pero para estar un 3-4-0, vamos 1-0. Ojalá y en la parte complementaria Alarcón platique con sus jugadores, haga los ajustes necesarios y sigue el equipo de Titanes en pos de un triunfo que puede ser holgado si se aplican para eso en el segundo tiempo. Me parece que sí era para un 3-0, pero en la segunda parte pinta, bien lo dices, para algo más, a un marcador más holgado, porque los Halcones del Valle de Mezquitán están mostrando por qué en esta temporada no les está yendo muy bien. Desde la escasez, lo precario de su plantel en cuestión de la dirección técnica, la cuestión del doctor, ellos mismos están, me parece que, diseñando el planteamiento. Y esto me parece que le favorece a Titanes, que, repito, debe sacar un marcador holgado, porque los tres puntos son importantes. Pero ya en cuestión de un empate en puntos, la diferencia de goles es importantísima, y eso debe de estar pensando Jaime Alarcón, para que en la segunda parte pues salga un equipo de Titanes más fino, pero con la misma intención, ¿no? El ataque, para aprovechar este tipo de rival. ¿Cómo espera Cristian Figueroa la parte complementaria para el equipo de Titanes? Pues mira, yo creo que los Titanes tendrán una vez más varias llegadas a gol y necesitan aprovecharla, porque recordemos que a veces por los goles de diferencia no se llega a calificar. Lo recordamos ahí con la selección sub-23, que por la diferencia de goles no calificaron, pero esperamos que aquí se aproveche con los Titanes de Tulancingo, aprovechen su localía y además el apoyo de la gente, que hizo una buena entrada a pesar de ser periodo vacacional, que vino y está aquí con los Titanes de Tulancingo. Sí, buen número de gente en la tribuna acompañando al equipo de casa en esto que estamos comentando para usted, y que son justamente pues los aspectos que nos llevan al análisis de un primer tiempo que era para más, pero que está así, 1-0, hace el fútbol, no es de llegar, sino de concretar, y solamente lo pudo hacer Titanes en una ocasión, y es lo que lo tiene 1-0 sobre Halcones del Valle de Mezquital. Es la Superestación, donde más está el deporte. NQ le dice, hacemos una pausa. Desde el 1 de mayo, el equipo de Titanes, con gol de Luis Iván Rodríguez el Terrible a los 32 minutos de la primera mitad, está 1-0 sobre Halcones del Valle de Mezquital. Mensajes, regresamos para el arranque del segundo capítulo de este partido. ¿Y cuál es tu razón para escuchar la Superestación? Hola, soy Gaby. Me encanta la estación porque la puedo escuchar en todas partes. 75 mil razones para escuchar NQ, la Superestación. Si yo te digo Sidral Mundet, ¿en qué piensas? Pues en manzanas. En el verdadero sabor a manzana. Sabor a manzana. En manzanas. Pues en el sabor de la manzana. ¿Alguna otra explicación? Sidral Mundet, la manzana en su mundo. La manzana es salud. Pedidos a Comercializadora Patria Nueva, teléfono 75-304-52. Haz posible el futuro. Estudia la maestría en Administración Pública en el INAP. Iniciamos propedéutico el 28 de marzo. Mayores informes al 5081-2648 o en www.inap.org.mx. INAP, una tarea permanente. ¿Quieres aumentar tus ventas? Revista Contacto. ¿Quieres que te conozcan? Revista Contacto. ¿Quieres tener un gran impacto de tus productos o servicios? Revista Contacto. ¿Qué esperas? Anúnciate ya en la mejor revista publicitaria de la región. Contacto Hidalgo. Otra forma de comprar y vender. Informes, Callejón de San Vicente número 100, Alto 7, Tulancingo Centro. Teléfono 75-300-86 y 97-407-62. No aceptes imitaciones. Revista Contacto. Solo ayuda. Ponte en contacto con la Superestación. 7550640. NQ, siempre más para ti. Estamos de regreso con usted en el 1 de mayo para seguir platicando de este partido donde Titanes está enfrentando al cuadro de Halcones del Valle del Mezquital. Y bueno, pues solamente quedarán después de este partido dos cotejos más, ¿no? Ante Querétaro, que bien decías, será el 6 de abril, que es el equipo que punta, que va de número 1 en la tabla de este grupo bajío. Y cerrar con Salamanca el 20 de abril, o sea, dos partidos más. Aparte le quedan otras dos visitas al equipo de casa, ¿no? Así es importantísimo, las dos visitas, dentro de 8 días estaría yendo a Guanajuato para enfrentar a la Unión de Curtidores, que también es un equipo, me parece, no tan complicado para que Titanes saque una victoria. Regresaría a enfrentar al líder, que es Querétaro, que ahí sí viene, se mostraría lo que sería el nivel de liguilla en caso de que Titanes clasificara. Posteriormente sale otro partido durísimo, que sería Cruz Azul Jaso, en la jornada 14, cierran en la 15 con Salamanca, que también es un partido, me parece, que Titanes se quedaría con los 3 puntos. Ya viendo este panorama, Arnulfo, Cristian, me parece que ganando estos 3 puntos, le quedarían seguros, me parece, que 6 puntos, ¿no? Salamanca y Curtidores. Híjole, ahí está la situación por la que el equipo de Titanes no puede dejar ir puntos en casa ya. Como sea, creo yo que ha sido su mejor torneo. Creo que poco a poco está haciendo ya valer su condición de equipo local, que es lo primero también que hay que hacer cuando se tiene una franquicia nueva, hacer respetar la aduana. Los árbitros también de repente como que han venido y han marcado así como vamos a cumplir porque es el regreso a Tulancingo. No creo que la gente presione mucho, como que a ver qué tal se presentan las cosas. Pero ya la gente le exige más a los árbitros, la gente le exige más a su equipo, la gente se mete más con su conjunto, apoya más al equipo de Titanes. Y eso es lo importante, que se vaya haciendo de esta plaza de Tulancingo en el 1 de mayo una aduana difícil para cualquiera, desde el puntero, como ya pasó con Rayos Necaxa, que vino a perder el invicto, hasta como cualquier equipo como estos, a los que esperas golear, bueno, pues vamos a trabajar para ello y que se den las cosas. Así que tanto uno como lo otro, ¿no? Que los gigantes caigan en este escenario, pero que no sentamos que ya tenemos todo para poder dominar y poder pasar caminando sobre el rival. Y en todo caso, bueno, seguir aplicaditos para sacar un buen resultado, como en el caso de esta tarde ante el equipo de Halcones del Valle del Mezquital. Te escucho nuevamente, Cristian Figueroa, en la cancha. Así es, pues bien lo comentaba Salvador Caballero, ahí nuestro compañero allá en el palco, que no nada más es necesario sacar puntos de local en esta segunda división, sino también ir a los estadios de visita y traerse un punto, 2 puntos, incluso los 3 puntos, porque se aprieta mucho en esta zona final, que es por grupo, en esta zona bajío, y hay que aprovechar también las visitas y, claro, no dejar ir puntos aquí en casa. Eso es lo más importante, que el equipo de Titanes siga manteniendo esa posición de equipo que en casa siga sembrando, siga cosechando puntos. Sería este el cuarto triunfo consecutivo, ¿no? ¿Cómo andamos en triunfos? Bueno, hace 15 días se empató. Se empató, ¿verdad? Se empató, sí, se perdió esa se ganó serie. El punto extra. Así es, se ganó el punto extra, pero ya no se consiguió la victoria. Pero se mantendría el invicto, ¿no? En esta ocasión, eso, en casa, que es importantísimo. Y 6 puntos, me parece que, bueno, 3 puntos en Curtidores, y que le fuera a sacar 2 puntos a Cruz Azul, sería sensacional, ¿eh? Y ganar los que tiene aquí. Sí, yo creo que haciendo cuentas es lo que más o menos estaría permitiendo que el equipo de Titanes aspirase a una posible liguilla. Es complicado, suena difícil, pero bueno, dicen que la esperanza muera al último y ojalá y se esté trabajando para eso. En la parte complementaria esperaremos a ver qué ajustes hace el señor Alarcón para lo que serán los segundos 45 minutos. Pero sí, sin duda, lo mejor esperamos sea lo que esté por venir, porque mientras haya fútbol, haya esperanza, y mientras eso se presenta, bueno, pues habrá que seguir en la brega y estar, pues, con ustedes, estar llevándoles a donde quiera que se encuentren el esfuerzo de este equipo de Titanes. Parece que ya Edson Salazar, pues, se ha cambiado el jersey y sale con un rosa mexicano, inspirado en la presencia de México en alguna olimpiada, que también llevaban rosa mexicano de ese tipo. Me parece que en Sydney uno de los uniformes era así, ¿no? Pero bueno, siempre es interesante el collage que pueden mostrar, o los colores que se pueden mostrar en el desempeño deportivo. También ya está saliendo el equipo de Halcones, y bueno, pues estaremos checando si hay algún cambio, algún relevo en esta parte complementaria para lo que serán los segundos 45 minutos, Juan José Caballero. Digo, me parece que el equipo de Halcones, hasta su semblante al salir de la cancha, deja mucho que desear, ¿eh? Salen con unas ganas, como diciendo, ¿qué pasó? Vamos a cascarear, vamos a jugar lo que pasó. Vamos a ver cómo sale en cuestión anímico el equipo de Halcones, y también en cuestión futbolístico y táctico. Vamos a ver qué platicaron entre ellos, qué es lo que van a hacer en cuestiones de estrategia, y qué es lo que nos presenta también Titanes, ¿no? Bueno, pues ahí es entonces, ya incorporándose poco a poco los elementos del equipo de Halcones. Ahora dicen, y eso que nos toca hasta el otro lado nos tenemos que trasladar, dicen, porque ahora el equipo de Halcones estará defendiendo la parcela sur, mientras que el cuadro de Titanes lo hará en la parcela norte. Ya están ubicados, El árbitro dándole tiempo al tiempo. Cuando ya son la 1:05, pues sí nos hemos tardado en el inicio de la parte complementaria. Créeme que no ha sido lo más rápido que se quisiera, pero pues a ver qué tal, ¿no? A ver si alcanza, insisto, para seguirnos divirtiendo en el segundo tiempo. Una buena noticia. Creo que ya está por ahí gente como Alexander Peñalosa en la cancha. Ojalá y podamos checar quién se fue. Cristian, el número 6, ya está por parte del equipo de los Titanes. Y parece que siguen escuchando las transmisiones de NQ y le dicen al técnico, ¿qué ajuste podemos hacer para la parte complementaria? Señor Caballero, lo dejo. Bueno, ya nos están concediendo algunos caprichitos. Cuñado Jaime Alarcón, saludos. Si es que nos está sintonizando ya en la banca, saludos a toda su familia. Ya está todo listo para que dé inicio a esta segunda parte entre el equipo de Titanes. Y vámonos con los primeros 15 minutos de esta segunda parte, donde ya Titanes está ganando 1-0 a los Halcones del Valle de Mezquital. Ya escuchamos el ingreso del número 6, Alex Peñalosa, un hombre que tiene mucho fútbol, mucha creatividad, y esperemos que en estos 45 minutos venga fino y venga con toda la pila puesta. Viene el equipo de Titanes, buscaba una mano, el árbitro dice, vamos señores, juguemos al fútbol, que para eso vinimos. Y cuidado, peligrosa jugada estaba realizando Edson Castillo, sin embargo sale muy bien y despeja ese balón, que ya está ganando Jairo Olvera. Es Arturo Cañada, número 37, quien está haciendo la jugada, quiere ingresar al área, sin embargo no lo logra. Y sí, reitero, es el número 27, Jairo Olvera. Viene Titanes por el sector derecho intentando hacer la jugada, están ganando un saque de banda que rápidamente está cobrando Jairo Olvera, se apoya con el número 36, Néstor Flores, desborda muy bien, centro pasado, lo mide el portero, cuidado, estaba cerrando peligrosamente ese balón, pero se va por encima de la portería de Edson Castillo. Ahí está el primer aviso por parte del equipo de Titanes, y confirmamos el ingreso de Alex Peñalosa, número 6, y sale el número 20, Alan Enciso. Me parece que es un ajuste que habla de lo que estábamos comentando. Vamos a ver un equipo más ofensivo. El número 37, Arturo Cañera, se está corriendo al lugar que estaba ocupando Alan Enciso, y Alex Peñalosa estará jugando ya en labores creativas. Así que Cristian Figueroa, este inicio de partido pinta para bien. Así es. Esperemos que el cambio que hace el señor Jaime Alarcón le venga bien al equipo de los Titanes de Tulancingo y logre incrementar este marcador. Viene precisamente recién ingresado Alex Peñalosa jugando con Goyo Arenas, número 31, que lo están pillando en fuera de lugar, aunque Jorge Márquez dice, no señor, estábamos bien, pero ya está cobrado y esto corresponde, favorece al equipo de los Halcones del Valle de Mezquital, a donde enviamos un gran saludo a toda esa hermosa zona del estado de Hidalgo, el Valle de Mezquital, donde de verdad se come rico, Arnulfo. Y también no puedes olvidar otra forma de ver, sentir y saborear la barbacoa, ¿no? Que tiene diferentes tópicos en las regiones de Hidalgo, pero bueno, pues también allá mucho que ver con el asunto de los gusanos de maguey, mucho que ver con tanto que puedes encontrar en el Valle del Mezquital. Y viene precisamente el equipo del Valle de Mezquital, que si bien está un poco diezmado, no quiere irse en blanco y está buscando hacer un gol. Viene el equipo de Titanes por parte de Jorge Márquez, descuelga Jorge Márquez, está intentando hacer la jugada, bien, alcanza la pelota barriéndose, pero le sale el centro muy débil a las manos del portero Edson Castillo, y están jugando ahora los Halcones desde el fondo de su terreno, buscando la mejor jugada, abriendo por sector izquierdo, está jugando con el número 11, el capitán Benjamín, que está haciendo la mayor parte de las cosas que está mostrando este equipo. Precisamente viene este juego, esta jugada, el número 6, juega muy bien, de primera intención, tira, y muy bien Edson Salazar, pero ya lo estábamos diciendo, Halcones no se quiere ir en blanco y está mostrando ya la jugada más peligrosa de lo que va en esta segunda parte, una media vuelta del número 6, Julio Roque, que ya está molestado, muy buena jugada, saca una media vuelta con pierna derecha y hace que se exija Edson Salazar para enviar a tiro de esquina. Arnulfo. Pues qué manera de, con una carga limpia, zafarse la marca del rival y poner el balón y poner impedimentos al arquero Edson Salazar por parte de Titanes, buscó vencerlo a la izquierda. Viene Halcones, tiro de esquina, primer palo, rechaza muy bien la defensa de Titanes, busca a Peñalosa, la jugada de contragolpe, logra ganar la posición del balón y ahora atacan 4, defienden 3 por parte de Halcones, traban un poco a Alex Peñalosa, sin embargo logra sacar el centro y es cortado, era el número 31, Goyo Arenas, quien intentaba sacar ese centro a pase de el número 6, Alex Peñalosa. Sin embargo, cerraste muy bien la defensa de los Halcones. Y ahora Jimmy Fernández por el sector derecho se prepara para enviar el centro, lo saca muy bien. Jorge Márquez se prepara, brinca y no logra conectar con ese balón. Sin embargo, el balón lo ganaba Alex Peñalosa, lo pierde nuevamente ahora con este número 12, este chaparrito que ahora está haciendo un poco de labores defensivas, Saúl Pérez. Vamos a ver qué nos muestra en esta jugada el equipo de los Halcones del Valle de Mezquital, jugando en tres cuartos de cancha. La están perdiendo. Ahora Celso Acosta está en labores ofensivas. Número 18 de Titanes. Rebota el balón. Lo gana Alex Peñalosa. Banda izquierda. Se encierra ahí pegado a la banda izquierda. Están cometiendo una falta porque estaban cayendo dos jugadores de los Halcones. El número 12, Pérez. Y también el número 23, Sergio López, quien se enoja con el central por la marcación, por la decisión que tomó el árbitro, y le estaba mostrando la tarjeta amarilla al número 23, Sergio López, ¿verdad, Cristian? Así es, después de una falta donde reclama y avienta el balón con fuerza excesiva, el señor Vicente Barajas le saca la tarjeta amarilla. Pues así es, la tarjeta amarilla para el número 23 de los Halcones del Valle de Mezquital, y ya tiene dos pintados de amarillo. Viene Néstor Flores cobrando esa falta. Y están ganando un tiro de esquina, y es precisamente Néstor Flores quien va a ir a cobrar este tiro de esquina. Sideral Mundeta, la manzana en su mundo. 5 minutos. Titanes, 1 gol. Los Halcones del Valle de Mezquital, 0 goles. Viene Néstor Flores, pierna derecha. Aquí se han dado muchos goles en este tipo de jugadas. Viene Néstor cobrando este tiro de esquina. Le deja pasar la defensa. Jorge Márquez hace pierna para buscar ese balón. Logra alcanzarlo en el sector izquierdo, sin el derecho. Sin embargo, el recentro que hace Jorge Márquez, muy, pero muy desviador. Bueno, pues se va y ya se anuncia un nuevo cambio de ese equipo de Halcones. Justamente estábamos terminando de checar. Vamos a ver si se va a dar el relevo. El que está saliendo es el número 23, Sergio López, que está amonestado. Y un instante más estaremos checando de quién se trata. Pero un nuevo ajuste por parte de Halcones, Cristian. Así es, sale como en el número 23, como ya lo dice Sergio López, el recién amonestado, quien le reclama al árbitro, y por eso se va la tarjeta amarilla. En un momento te digo quién ingresa. Muy pues bien. Sí, me parece que jugaron a la Hugo, ¿no? Te amonestan y te sacamos. ¿No? Hablando todavía con el tema de la selección preolímpica. ¿Qué es para ese número 125? Pedro Simón, un clasificado como elemento de edad mayor. Y bueno, pues está ahí como hombre de la parte defensiva, ¿eh? Ubicándose ahí este 125, Pedro Simón, que ha relevado entonces a Sergio López. Cristian, ya nos dirás cómo se ubica este espigado jugador del equipo de Halcones, que ya lo ubicamos, ¿eh? Se va a la zona delantera, ¿no? Viene el equipo de Titanes buscando hacer la jugada de peligro. Néstor Flores, que está mostrándose muy, pero muy participativo, juega un largo pase para Luis Iván el Terrible, pero no logra alcanzarlo y se pierde esta oportunidad. Y es un saque de banda para el equipo de los Halcones del Valle de Mezquital, que con estos ajustes, vamos a ver cómo se plantea este número 125, pues alto, de buenas características físicas, ¿no, Arturo? Sí, te decía, ¿no? Ya la cédula lo reporta como un elemento de edad ya de los que permiten que tengan edad mayor a los que regularmente son los que conforman en la parte futbolística de esos equipos de la segunda división nacional. Pero bueno, vamos a ver qué nos regala estos zapatitos rojos 125, Pedro Simón, en la parte delantera de Halcones del Valle del Mezquital. Viene Titanes, Néstor Flores por el sector izquierdo, jugando con Castellán, número 15, es nuevo saque de banda, y es Julio César Castellán quien está jugando con Luis Iván el Terrible. Néstor Flores está pidiendo el balón, se lo están dando, él a su vez abre para Arturo Cañitas, buscando a Alex Peñalosa, los dos se apoyan, ahora buscan a Néstor Flores, a Jimmy Fernández, número 8, que ya está haciendo las labores de enlace, jugando con Alex Peñalosa, que está mostrándose por la banda izquierda de una manera muy participativa también. Están ganando un saque de banda, y ahí está Titanes está tocando por izquierda, tocando por derecha, y está buscando la segunda anotación que le dé un poco de más tranquilidad en este partido. De Arturo Cañitas toca para Jimmy Fernández lo desarman, aunque parecía falta, sin embargo es una carga limpia, y viene el recién ingresado, el número 125, Pedro Simón, a ver si no le dicen Simón, y sale bueno, Este número 125. Ahora intenta por el sector de derecho, corredor del área. Bien, ya siembra uno. Viene el centro, tapa muy bien Celso Acosta. Y Pedro Simón recupera el balón y lo juega con Pérez, quien lanza un centro un poco precipitado. No lo van a controlar muy bien ese balón y ya lo tiene Titanes con Celso Acosta, número 18, que sale un poco apretado, pero se apoya muy bien en Néstor Flores y ya tiene el balón dominado. Néstor Flores le pone calma al asunto y juega en jugada de seguridad para Julio César Castellán y él a su vez más atrás para Edson Salazar, que ya está vistiendo, como decía Arnulfo Martínez, un jersey rosa, rosa mexicano, muy bonito por cierto, no sé a ustedes, pero me gusta cómo se ve este color en las canchas del fútbol mexicano. Viene Celso Acosta, Alex Peñalosa jugando de primera intención con Cañitas. Cañitas la compromete un poco, reacciona muy bien y abre para Julio César Castellán, sector derecho. Cambiaron totalmente el juego y ahora intentan por la banda derecha. Julio César se precipita, buscaba a Goyo Arenas, no lo logra encontrar. El rebote le gana a Celso Acosta y es nuevamente Julio César Castellán que vuelve a equivocar el pase. Y ahora es los Halcones del Valle de Mezquital con una opción un poco más clara. Intenta hacer una jugada, se para, detiene la jugada y está buscando un jugador que le apoye. Equivoca el pase y es Jimmy Fernández quien ahora por parte de Titanes va a hacer la jugada. Viene Jorge Márquez, Néstor Flores, muy bien, buscaba a Jorge Márquez, sin embargo el balón le queda muy largo para Jorge Márquez y ahí se está perdiendo la oportunidad para el equipo de los Titanes. Néstor Flores, Jimmy Fernández, me parece que deben tener mucho cuidado el equipo de Titanes con estas barridas. Ya están siendo muy reiterativas por parte del equipo de los Halcones y ojalá no caigan en este juego de las barridas, porque el árbitro ha estado fino, ha estado atento a las jugadas y puede ser que pinte de amarillos a algunos jugadores de Titanes. Sales Peñalosa, muy bien la finta, centro de derecha buscando a Jorge Márquez, deja muy bien pasar el balón, es Goyo Arenas quien estaba intentando el balón. Sin embargo, Jairo Olvera está ganando un tiro de esquina. Ya son 10 minutos de la segunda parte. Isidral Mundel, la manzana en su mundo, le informa que los Titanes Tulancingo le están pegando un gol por cero a los Halcones del Valle de Mezquital. Y es tiro de esquina que va a cobrar, como todos los tiros de esquina, Arnulfo, Néstor Flores. Bueno, pues nuestro cobrador, como en el caso del equipo visitante Benjamín Rodríguez, así que por el sector derecho vendrá el tiro de esquina que te dejo. Viene Néstor Flores buscando un centro largo, pasado, muy bombeado, que estaba buscando muy bien Goyo Arenas. De centro de Alex Peñalosa y no había nadie que la empujara. Y sí estuvo la defensa muy atinada para enviar ese balón para tiro de esquina. Y viene nuevamente otro tiro de esquina en unos momentos más. Vamos con Cristian para que nos comente esta serie de jugadas, porque hay otro tiro de esquina. Sideral Mundela, vamos a ver en su mundo. Nuevamente Néstor Flores intentará enviar el centro. Vamos a ver cómo lo hace, si al primer palo o al segundo palo. Perfil derecho, viene Néstor Flores, lo hace más templadito a la altura del manchón penalti. El cabezazo se va afuera de la portería de Edson Castillo. Cristian, estamos contigo. Así es, el primer tiro de esquina, segundo poste, buscando que se pierdan las marcas. Y bueno, te dejo porque aquí hubo una jugada muy fuerte donde están tendidos dos jugadores, uno de cada equipo, un choque de cabezas en la lucha por el balón y ya entran la asistencia médica. Sí, un duro choque de cabezas entre el jugador, me parece que es el número 2, José Gutiérrez. José Gutiérrez, que recién ingresó por parte del equipo de los Halcones del Valle de Mezquital. Y no alcanzo a ver ya al equipo, al jugador del equipo de Titanes. Ya me han tapado los dorsales de este jugador, las asistencias. No sé si tú, Cristian, lo logras reconocer al jugador de Titanes. Al parecer es Jairo Olvera. Jairo Olvera, vamos a ver, vamos a esperar. Ojalá no sea de gravedad. Ya tuvimos una amarga experiencia hace dos partidos, ¿no? Dos partidos con Necaxa precisamente, ¿no? Exactamente, contra el equipo de Rayos de Necaxa, los Rayitos famosos que vinieron a pelear el invicto en ese cierre de partido de lo que ya mejor no nos queremos acordar. Pero lo bueno es que ya en el caso de Titanes todo mundo y todo está a la normalidad, restablecidos los elementos que en aquel momento chocaron en la parte de pues el área rival. Y hoy, bueno, pues peleándose esta pelota a media altura, justamente entre el número 37, Luis Cañada. Luis Cañada, sí. En Cañitas. Bien. Y José Gutiérrez, que ya se incorporó. Así que vamos a ver si Cañitas lo hace lo más rápido posible. El árbitro cuidando la integridad de los jugadores. Suspendió obviamente el partido como tal por el golpazo, aunque está molestando al número 37. Y créeme que sí, ¿eh? Créeme que el que primero va y a lo mejor no le pega la pelota como se debió o como debía, pues es justamente Luis Cañada quien sale amonestado. Te escucho, Cristian. Pues sí, ya están aquí en la media cancha esperando que el árbitro conceda el ingreso de estos dos elementos. quien ya se ven recuperados, con un poco de dolor todavía ahí en la cabeza, pero ya están recuperados. Muy bien, ahí viene el intento, rompimiento hacia el ataque, viene la oportunidad para el equipo de Halcones, pero la pelota se va, así que vendrá el despeje de meta del cuadro de casa del equipo de los Titanes. Ya están incorporados entonces y sobre todo están en el terreno José Gutiérrez y Luis Cañada por parte de Halcones y Titanes respectivamente, señor Caballero. Y se reanuda entonces el fútbol con un saque de meta a cargo de Edson Salazar, buscando a sus compañeros de ataque, un largo despeje que no logran controlar los delanteros de Titanes, y es ahora Néstor Flores que está regresando, jugada de seguridad hasta Edson Salazar, porque el equipo de Halcones está apretando muy bien en la marca, no está dejando que jueguen los medios de Titanes, están apretando muy bien los espacios, las marcas, están hasta cierto punto metiendo la pierna fuerte cuando se debe, y esto le está dificultando la labor ofensiva y creativa al equipo de los Titanes, que no se dan por vencidos. Y ahora viene el equipo de los Halcones del Valle de Mezquital, le gana muy bien la carrera a Julio César Castelán, sin embargo ya había marcado el árbitro que esa pelota había abandonado el terreno de juego, me parece que por la banda, así que es un saque de banda que ya va a poner en juego el equipo de Titanes. Y nos acercamos ya a los 15 minutos, Arnulfo, Cristian, Sidral Mundet, la manzana en su mundo, le informa que a los 15 minutos de la segunda parte, Titanes está doblando a los Halcones del Valle de Mezquital, 1-0 en los siguientes 15 minutos, en la voz de Arnulfo Martínez. Gracias, señor Caballero, con lo que me toca entonces en este partido y en este duelo, donde el equipo de casa, el equipo de los Titanes está 1-0 con la mínima en diferencia en ese partido, zona comprometida, la pelota en terreno caliente del equipo de Titanes, pero muy bien la saga está alejando a Doña Blanca para ceder al servicio lateral que va a cobrar a la distancia, lo hace Mota. La pone otra vez en zona de definición del equipo de casa. Cuidado porque Titanes está coqueteando ahí en parte baja y está dejando crecer al rival. Sin embargo, ahí aparece la figura de este que es Flores para que rompa brevemente el equipo de casa al frente, porque el que se vio prácticamente con una filosofía de mayor rompimiento fue el cuadro bajo de Halcones, que puso el balón en órbita para ceder servicio lateral que por derecha puso en circulación el equipo de Titanes. Ya está la pelota otra vez con Salazar, y Salazar cede por derecha para lo que es los botines de su compañero de equipo Luis Cañitas, que la va a ceder otra vez para Edson Salazar, que rompe por sector de la derecha para un Peñalosa que baja pero que no puede contactar con nadie y que cede una opción de salida de despeje de meta para el equipo de Halcones, y que va a poner en circulación Edson Castillo, número 1 y portero del equipo de Halcones. Así que, pues así las cosas en partido donde, bueno, ya ahora sí se ve, luego de sus tres cambios, sin técnico, sin preparador, sin médico, vaya que se ve desangelada la banca del equipo de los Halcones del Valle del Mezquital. Por derecha, incursión al frente. Sin embargo, el duelo allá entre Roque y Fernández es para Titanes, que va a ganar la pelota y que la va a ceder por sector de la derecha para Luis Iván. Luis Iván Rodríguez en la personal, apoyándose ahora en Flores. Flores la pone en el área, cabezazo que por abajo tiene la oportunidad del número 31 de casa, Gregorio Arenas, y que no puede hacer crecer. Goyo Arenas, le faltó dirección, colocación a esa pelota. Inclusive el cancerbero Castillo la soltó y buscó otra vez Arenas, pero otra vez Castillo se aplicó para quedarse con esa pelota. Pero en una porción, en un momento dado en el partido, muy bien el equipo de Titanes buscó el segundo de la tarde. Y otra vez es Peñalosa quien busca hacerse el espacio y el momento para servir. La va a ir en relevo a ofensivo Arenas, la va a hacer crecer, la va a dejar para un número 36 Flores, que de verdad chorreó el disparo por derecha y cede para servicio de meta que tiene Edson Castillo de Halcones. Te escucha, Cristian, porque ahora sí Titanes apedrió el rancho de Halcones. Todo surge desde un cambio de juego que manda el número 36 Néstor Flores a profundidad allá con Iván el Terrible, y manda el centro donde el remate picado lo rechaza muy bien el portero y después toma muy bien el balón. Pues sí, una pena que no pudo ahí contactarla Goyo, sin embargo intentó, y ahí sí, pues la verdad se vio un tanto cuanto falto de esa plenitud para lo que era la contundencia. Sin embargo, recuperó Titanes, vamos a ver, Márquez no le va a quedar un balón a modo por parte de Arenas, que como que Arenas lo siento un tanto precipitadón en las últimas jugadas, señor Juan José Caballero. Me parece que en la jugada del cabezazo no le dice, ni Goyo Arenas no se da cuenta que estaba solo. Creo que tenía tiempo para bajar esa pelota o en dado caso dejarla pasar para Alex Peñalosa, que estaban solos los dos por ese sector. Y creo que si lo hubiera dejado pasar o lo hubiera detenido y acomodados ese balón, estaríamos cantando el segundo, ¿no? Y si van apoyándose por el sector de la derecha, un tanto más hacia atrás. Sin embargo, esta oportunidad ahora se va a perder porque, pues, feamente le entraron ahí un elemento del equipo de Titanes que está en el sexto, pero el árbitro dejó correr, dejó la línea de ventaja. Pero la verdad es que sí se vio un tanto difícil ahí la entrada de este elemento del equipo de Halcones sobre un cuadro o sobre un compañero de ataque del equipo de Titanes que a la distancia estamos tratando de ubicar, pero que bueno, ya se va a colocar en su línea de salida en la parte baja. Olvera fue el que recibió la entrada fuertísima y dos pelotas allá en el área del equipo de Halcones. Ya la saca Edson Castillo, así que Márquez ahí buscaba romper la evolución al frente que hace el cuadro de Halcones desde la misma salida. Se da la vuelta a Fernández para poner por sector derecho para Iván. Iván pues no puede controlar porque muy bien la saga del equipo visitante logra extender, logra alejar el peligro. Buscaba irse al frente Benjamín Rodríguez, el árbitro señala falta y bueno, lo hace sobre la incursión que hizo ahí Castellán, así que vendrá el balón pegado a la línea para ponerle en circulación este equipo de los Titanes a través de su número 11, Benjamín Rodríguez, capitán de este equipo, reitero. Pelota pegada a la línea por sector de la izquierda, el árbitro ordena, venga el servicio, el árbitro señalando, ¿qué pasa más hacia atrás? Le dice, ya no mueva la pelota, señor, ponga en circulación, venga el servicio, más todavía, ahora sí. Da su consentimiento y vendrá entonces de izquierda a derecha a poner en circulación la pelota el equipo de Halcones. Hasta cinco elementos de Halcones en la línea final o en la meta del equipo de Titanes. Pero vaya, Benjamín así la puso horrible. Cuando son ya 20 minutos de la parte complementaria, Sinal Montes, la manzana en su mundo, le dice Titanes se sigue pegando a Halcones 1-0. El comentario es de Juan José Caballero. Pues NQ le informa que allá en el Estadio Olímpico Universitario se mantiene el 1-1 entre Pumas y Santos, pero en el Cuauhtémoc ya San Luis le está ganando 2-1 al equipo de la franja. Bueno, pues ahí está ya, ¿eh? Ese Cuauhtémoc, ese Puebla, están en la situación más difícil. Se hace todo fuera, menos dentro. Es el equipo que si se salva lo hará jugando de visitante, porque en casa parece que definitivamente no se le dan las cosas al pueblo, señor Caballero. Así es, pero me parece que se va a salvar, ¿eh? Porque creo que estoy viendo peor a Veracruz, incluso Tigres, ¿no? Tigres está, tiene 8 puntos de ventaja sobre Veracruz, sin contar el partido que va a jugar Veracruz hoy contra Atlanta allá en Cancún, y se puede recortar esa distancia 5, o sea que aguas con Tigres y Veracruz, que me parece Puebla está poniéndole todo el corazón y el fútbol necesario para salvarse. Bueno, queda tiempo y alguna de esas también a lo mejor empates de partido, así como lo hizo con Santos, ¿no? A Puebla le toca todavía quedar en casa o jugar en casa ante Toluca, Pachuca y Atlante. En casa, Toluca, Pachuca, Atlante. Así es. Y con él se despide, con Atlante en casa. Pues el más fácil, ¿no? O sea, ¿te acuerdas como lo que está mostrando ahorita Atlante? Sería el más fácil de los rivales que tiene Puebla en casa, ¿no? Toluca, buen equipo. Pachuca me parece que tiene que apretar igual si es que quiere meterse en la liguilla, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, pues ahí está. Vamos a ver por sector derecho. Viene el servicio. Busca el equipo de Titanes. Pero muy bien ahí Castillo quedándose con el balón. Señor Caballero, ¿cómo está este partido en el Bregar rumbo a lo que son ya los 30 minutos antes? Déjeme decirle que le va a llevar el equipo de Halcones con un espigado jugador 125 que está buscando la falta y le dice el señor árbitro, está la expulsión para el zaguero del equipo de los Titanes y está marcado el penal, quiero pensar, o es, no, es al borde del área porque el empeñón fue fuerte sobre Pedro Simón. Este jugador grandulón que vaya que sí tomó la pelota, se fue a toda velocidad, dejó atrás a su rival y cuando ya entraba al área, pues viene la falta a la distancia. Se trata de Luis Cañada, Cañitas, el que se va expulsado y Cristian tiene su opinión y cómo vio esta jugada. Mira, yo creo que desde el cambio eso se planteaba, ya que los Halcones del Valle del Mezquital estaban reventando muchos balones, y bueno, con el ingreso de este número 125, Pedro Simón, era lo que buscaban, llegar con mayor velocidad, y lo consiguen ahora. Y bueno, Luis Cañada llega un poco tarde, le hace un recargón por la espalda y comete esta falta, y jugada de gol, y por eso le sacan la tarjeta roja. Pero mira, la gente lo despide con aplausos. Pues sí, porque saben que si se hubiese ido pleno este número 125, Pedro Simón, hubiese sido Simón el gol, definitivamente, señor caballero. Sí, yo creo que siempre en esas jugadas donde hay un mano a mano entre defensor y ofensor, me parece que en los roces lleva la de perder el defensa. Sin embargo, aquí creo que Cañada hace lo que tiene que hacer en cuanto a hacer la falta afuera del área, ¿no? Lástima que se queda con un hombre de menos, Titanes, y vamos a ver cómo se le pone ahora el partido, ¿no? Han desaprovechado jugadas de gol y ojalá no estemos lamentando esto al final del partido. Sí, ojalá y no venga aquí un problema entre lo que viene siendo un partido que tienes parcialmente ganado y una complicación. Es Benjamín Rodríguez el que tiene el balón, aunque vamos a ver qué puede darse en esta combinación donde se está animando Julio Maturín, este grandulón que se ha incorporado al ataque, y vamos a ver quién es el que toca la pelota. Estamos sobre la media luna, cargado a la derecha en la parte baja del equipo de Titanes. Viene la mague de Benjamín, de Maturín, la ponen en el área. Otra vez Benjamín, una serie de rechazos, pero la pelota se va al sector de la izquierda. Y yo creo que ahora sí el señor Alarcón tendrá que hacer ajustes, porque se nos están quemando los aparejos, señor caballero. Ahora sí, ya está a la distancia, ya hay un cambio por parte del equipo de Titanes. Ya se acerca con la tarjeta de cambio a la línea de la media cancha. Y me parece que, creo que es Jorge Gómez, el número 3. Vamos a ver, vamos a esperar. Me parece que va a haber algún cambio para apuntalar la defensa, ¿no? Sí, es obvio que en este momento tendrá que trabajarse en la parte baja. Y parece que es Jairo Olvera el que está saliendo, Jairo Olvera. Y en un instante más le decimos de quién se trata y quién es el hombre que se va a sumar al cuadro y a la parte baja precisamente. Y parece que sí es Gómez, ¿eh? En un instante más se lo informamos. Pero bueno, pues ahí está el equipo de los Titanes buscando sobre los 25 minutos de la parte complementaria mantener el marcador, que es de 1-0 en su favor. Le informa Sidran Mundet, la manzana en su mundo. Otra vez este dolor de cabeza, 125, Pedro Simón. Y bueno, ya se oficializa, Cristian, ha entrado José Gómez, ¿no es así? Así es, José Gómez, quien se va a situar allá a la zona baja del equipo de los Titanes. Bueno, ahí está el segundo cambio del equipo de los Titanes. La pelota para que Benjamín busque otra vez encauzar al frente en favor del equipo de el Valle del Mezquital. Pero rompimiento desde el fondo del equipo de Titanes. Un balón que van a dejar que pique en el área para que por derecha esté tomando Edson Salazar. Y ahora de su despeje buscando a Iván. Iván ahí con Márquez. Márquez empujando por derecha para un número 6. Alex Fernández, Alex Peñalosa más bien, que es pillado en posición adelantada. Este accionar por derecha del equipo de Titanes. Y así entonces el balón queda quieto para que desde la parte baja lo ponga en circulación el cuadro de Halcones del Valle del Mezquital. Bueno, pues ahora sí que una serie de complicaciones hasta el cierre del partido. Márquez en labor de sacrificio para evitar el accionar del equipo de Halcones. Por derecha la pelota de este equipo verde y negro. La pelota queda ahí para que tenga la salida el cuadro de casa con Castellán. Se marca falta, así lo señaló el asistente 2, José Martínez. Vicente Barajas, el árbitro central, le apoya en esta marcación, así que vendrá a poner en circulación el número 2 de este equipo de Halcones, José Gutiérrez, ¿no? La va a dejar para el eterno Benjamín Rodríguez, que la va a poner en circulación, que pide que la gente se ponga en su lugar, en su sitio, que dialogue otra vez con el árbitro de dónde debe ponerse la pelota. Y bueno, pues ha sido un eterno diálogo. ¿Dónde el balón, señor árbitro, por parte de Benjamín? Ya lo puso, pone de derecha a izquierda, el balón va a media altura, lo descuelga Edson y va a dar salida por el sector de la derecha para Iván. Luis Iván apoyándose ahora en este que es Fernández. Fernández más hacia adelante con Flores. Flores, falta, el árbitro deja correr por la oportunidad que tiene al frente el equipo de Titanes y pues sigue en la misma. Ahora sí, vamos a ver qué va a marcar en esta entrada del número 12, Pérez. pues una serie de complicaciones. Primero va a amonestar en la parte baja al jugador del Halcones, que se vio fuerte, exactamente, y luego viene, quiero pensar, por la segunda, ¿no? Ya no la va a hacer. Amonestó al número 15, ¿no? ¿Cristian? Al número 24, Luis Correjo. Ok, gracias. Amonestado entonces. Y acá marcó la falta por izquierda, pero no señaló amarilla, señor caballero. No, me parece que sí era para amarilla, para el número 12, Saúl Pérez, porque ya le había hecho la faena 31 Goyo Arenas y le da una zancadilla muy fuerte. A cobrar entonces por izquierda el equipo de casa. Vamos a ver, el balón está en el área, nadie puede contactar el servicio de Fernández, aleja Halcones. Así que otra vez una serie de triangulaciones para evitar y sacudirse la presencia de los elementos blancos, que se fueron con todos Titanes buscando el segundo de la tarde. Halcones sabe que está a un gol de tirar todo lo que medio había puesto en pie el equipo de Titanes en este partido, y creo que se van a ir, pues no sé si a tontas y a locas, pero van a buscar de manera fehaciente, de manera constante, el ir por ese gol del empate en este partido. La pelota es en el regreso para lo que intenta Salazar, que es romper por izquierda en favor de Titanes, pero la redonda se va a ir para servicio lateral por la banda de la derecha. Así que el partido está ahí para que en el servicio lateral ponga Gutiérrez en circulación. Vendrá un nuevo cambio del equipo de Halcones, un cambio que se va a dar por la salida de Víctor Mota, que no le gustó mucho a algunos jugadores del equipo de Halcones el cambio que se está dando. Mota ya va hacia afuera, y bueno, pues ya le vamos a decir de quién se trata y quién es el elemento que se incorpora. Checando todos los detalles, el asistente 1, Juan Carlos Ávila, para que pues finalmente esté ingresando. Me parece la distancia es Chávez. Vamos a el ver. El 19, Miguel Villaceballos. Perfecto, gracias, Cristian en la cancha. Miguel Villaceballos, un apellido que no podemos decir no es futbolístico. Villaceballos ya está en la cancha. Falta ahora sobre Arenas. El árbitro así lo señala por el señalamiento que hace José Martínez, asistente 2. Así que a los 30 minutos de la parte complementaria, Ciudad Mundet, la manzana en segundo, le dicen en el primero de mayo, con 10 hombres, a 15 del final. Titanes está sacando con las uñas un triunfo ante Halcones, 1-0. Y en los últimos 15 minutos, la voz de la chiva número 1 del Valle de Tulancingo, Juan José Caballero. Dices tú mismo, cosa que le agradezco, señor Martínez. Viene el equipo de Titanes buscando el segundo tanto que le dé la tranquilidad necesaria. Hay que recordar que Titanes está jugando con un hombre de menos por la expulsión de Luis Arturo Cañada, el Cañitas, al minuto 22 de la segunda parte, y esto está obligando al equipo de Titanes a mover sus piezas dentro de la cancha y también a hacer cambios, como ya lo fue el ingreso de José Luis Gómez por Jairo Olvera. Viene Jimmy Fernández, número 8, que intentaba hacer la jugada, pedía una falta, el público también se mete duro con el árbitro, no lo marca, y me parece que este tipo de situaciones está afectando al equipo de Titanes. Ahora marca una falta muy bien de Luis Castellán, José Luis Castellán, y le estaban pintando de amarillo al número 15 de Titanes, Julio César Castellán, número 15 de Titanes, amonestado. Viene el equipo de Halcones del Valle de Mezquital con este grandotote que entró en el segundo tiempo. Disparo muy por encima de la portería de Edson Castillo. Pero, Cristian, me parece que el partido se le puede complicar en demasiado al equipo de Titanes. Así es, una serie de faltas que ha marcado el central Vicente Barajas, y yo creo que debe de tener la cabeza fría el equipo de los Titanes y retener un poco el balón para que así transcurran los minutos y por ahí una jugada peligrosa y tal vez lograr su segunda anotación. Debe estar tranquilo el equipo de Titanes si es que quiere hacer la segunda anotación, porque tiene el fútbol necesario. Está adentro de la cancha jugadores importantísimos como Alex Peñalosa, Jimmy Fernández, Néstor Flores, que puedan hacer el fútbol necesario para horadar por segunda ocasión la portería de los Halcones. Viene este equipo del Valle de Mezquital que ahora intentan hacer una descolgada por el número 11, el Benjamín, el capitán, que lo desarma muy bien José Luis Gómez, y está jugando en zona defensiva de manera apretada, pero ahí se están haciendo los jugadores de Titanes. Néstor Flores baja a ayudar a su defensiva, ganan el balón y es Jimmy Fernández quien brinca, aunque Chaparrito está ganando ese balón muy bien y están reventando como pueden ahora los Titanes, y están ganando este balón bien Jimmy Fernández, que abre muy bien por el sector derecho para Luis Iván el Terrible, que está deteniendo el balón, ve el área, centro, busca Jorge Márquez, era Goyo Arenas quien brincó, pero me parece que algo le estorbó, que no le dio el resorte necesario para alcanzar ese balón y se va por la banda y se pierde la oportunidad del equipo de Titanes. Y ahora es los Halcones que en un saque de banda están jugando, poniendo en juego este balón. Viene los Halcones buscando la posesión de balón, estás en un balón dividido, no pueden bajar al césped ese balón, es Halcones, es Titanes, es definitivamente Halcones quien está ganando ese balón. Sector izquierdo, Benjamín, número 11 del Halcones, está haciendo la jugada, sin embargo, entre José Luis Gómez, le están bien desarmando ese al número 11, Benjamín, del equipo de los Halcones. Central Espinalosa y José Luis Gómez. Al Espinalosa ahora ya con la expulsión de Arturo Cañada, me parece que se ha atendido más hacia labores defensivas que a la labor creativa que le conocemos. Viene el equipo de los Halcones, que ahora es el que está dominando, Arnulfo. Sí, vaya que aquí lo que hay que pues destacar es eso, ¿no? Que de repente ahora el rompimiento se ha vuelto por el lado de Titanes, que es más inteligente que el que hacía Halcones en el primer tiempo, y bueno, pues aguantando lo que viene siendo las embestidas de este equipo verde y negro. Pero sin duda, yo creo que si por ahí Titanes cuaja la que tenga la próxima, porque ha dejado ir todavía algunos en la parte complementaria, podríamos estar hablando de que el equipo, aún con 10, estaría manejando de manera inteligente el partido. Ojalá que así sea. Viene Titanes con Alce Fernández, pica muy bien Luis Iván el Terrible, le caen dos y uno muy grandote, que es el que le está desarmando y está jugando para su portero Edson Castillo, quien juega para el número 24, recién ingresado en esta parte, ¿no? Es Luis Cornejo, quien ya estaba al inicio, y en el tiro de larga distancia intentando sorprender por parte de Titanes, pero Edson Castillo se está quedando muy bien con ese balón y ya está jugando para que este equipo de Halcones esté buscando el gol que le dé el empate y, por qué no, dos puntos importantísimos contando el punto extra. Viene el equipo de Titanes, labores defensivas, Goyo Arenas, ya lo vemos ahora en la defensa de Titanes buscando para que pueda acarrear ese balón hacia la zona ofensiva donde pueda hacer daño tanto Jorge Márquez como Luis Iván el Terrible. Saque de banda que ya está cobrando el equipo de los Halcones. Viene Pérez, este chaparrito número 12, jugando muy bien con un globito vistoso, jugando ahora con el Pedro Simón, número 125, corredor del área centro, que va midiendo hasta Salazar. Cuidado, estaba casi incrustándose en la portería de Edson Salazar, lo estuvo midiendo, pero ese balón estaba amenazando con incrustarse en el ángulo superior derecho de la portería de Edson Salazar. No fue así, afortunadamente para Titanes, y ya estamos en el minuto 35 de la segunda parte. Los Titanes, Tulancingo, un gol. Halcones del Valle de Mezquital, cero goles. Viene el equipo de Titanes, Jimmy Fernández buscando un buen receptor, se apoya con el número 3, José Luis Gómez, busca a Luis Iván el Terrible, baja muy bien de pechito, centro, cuidado, sorprender a un tiro directo a la portería, que se va por encima de la portería de Edson Castillo. Pero este partido, 10 minutos, faltan, Arnulfo, Cristian, me parece que Titanes debe de aplicarse, no sé lo que piensen, pero ahora en la defensiva, ¿no? Simón e Iván hicieron por ahí estragos en la oportunidad que tuvo, el primero para Halcones, después para el equipo de Titanes, pero bueno, parece que no estamos lejos de un gol de Titanes, pero tampoco estamos lejos de que Halcones pueda empatar. Cristian, ¿cómo ves el cierre del partido? Pues mira, yo creo que la defensa de los Titanes debe de tener mucha concentración ahí para que no se les vaya a ir un balón al espacio o simplemente ganar esa velocidad. Tienen que estar muy concentrados y bueno, la zona ofensiva de los Titanes también, guardar un poco el balón, no precipitarse al momento de tener el ataque hacia la portería. Saque de banda que amenazaba con ser casi un tiro de esquina, sin embargo Titanes despeja ese balón, pero lo sacan del terreno de juego, y es saque de banda para los Halcones, que ya ponen en juego, y es en el sector izquierdo donde se está llevando a cabo todas las acciones, en el sector izquierdo del terreno de Titanes. Y ahora es Jorge Márquez, que en un pelotazo está haciendo piernas para buscar ese balón, bien, llega al balón, cuidado, por ahí una serie de manotazos, está marcando la falta de Jorge Márquez, aunque creo que primero era la falta del defensor de los Halcones, pero Cristian la vio muy de cerca. Así es, yo creo que fue falta primero de Luis Cornejo, el número 24, que ya está amonestado, no pudo controlar la pelota, se le va, y en su afán por no dejar que los Titanes Se fueron una vez más al ataque, le pone las manos en la cara. Para mí será falta y si me apresuras, otra tarjetita amarilla, ¿eh? Yo estaba pensando eso y ojo con esto, Cristian Arnulfo, porque igual acá Julio Castelán hizo una entrada muy fuerte. Afortunadamente el árbitro la dejó correr, no marcó nada, pero esa era para también una tarjeta amarilla mínimo y ya tiene una Julio César Castelán, ¿eh? Pues tiro de esquina, otra vez vendrá Benjamín Rodríguez a cobrar por sector derecho y será el Mundet informa, pero se está volviendo una costumbre ya el hombre a hombre. Así es, vienen los halcones, tiro esquina cerrado, ya está, y era más fácil meterla que fallarla, y la falló el equipo de los halcones, un tiro de esquina a primer palo, una serie de pelotazos, le queda de frente a este jugador, me parece que es, no sé si viste ese número, el 20, ahorita lo vamos a decir, pero era más fácil meterla, Arnulfo Cristian, y decidió meterla al travesaño. No sé si fue Luis Cornejo el que la puso en el travesaño, Cristian. Sí, al parecer fue Luis Cornejo. Bueno, pues sí, la verdad es que era más fácil lo que tú dices, clarear, meterla, y la puso en el travesaño. Una pena para el equipo de Halcones, decíamos, ¿eh? Está cerca. Y yo creo que después de esta serie de entradas y de choques fortísimos, Halcones está sacando de las casillas al equipo de Titanes. Titanes no puede caer en eso. Creo que ha sido la diferencia, ha tenido más el manejo de la pelota, pero luego de la expulsión que sufrió el equipo de casa, creo que sí ha habido momentos difíciles luego de que salió Cañada, ¿eh? Viene Jimmy Fernández, la respuesta de Titanes, debe tener calma, tienen el triunfo ya en la bolsa, están a solamente 6 minutos de que termine el partido, no deben de desesperarse y sí buscar de una manera inteligente el segundo gol. Y es un tiro de esquina que está ganando Néstor Flores con un disparo de larga distancia que es bien desviado por la defensa del equipo de los Halcones del Valle de Mezquital. Y precisamente Jaime Alarcón, el director técnico de Titanes, le está pidiendo calma a sus jugadores porque les puede ir este partido de la bolsa. Viene Néstor Flores, pierna derecha, cobra este tiro de esquina. Cedral Mundela, Manzana en su mundo. Viene Néstor, se prepara. Viene un centro a la altura del Machu Pelas. Viene el cabezazo por Celso Acosta, pero por encima de la portería de Edson Castillo. Pero ahí está Titanes, con calma, con paciencia, se puede hacer las cosas. Y esto es una muestra, Arnulfo. Sí, no podemos caer, como decíamos, en lo que está proponiendo Halcones. Halcones ya sabe que ya despacharon la Cañada, saben que a lo mejor algunos jugadores del equipo de Titanes pierden el temperamento rápidamente, están insistiendo inclusive en el choque cuerpo a cuerpo, pero ya mostró el equipo de Titanes que se puede no caer en el relajamiento, simplemente en la tranquilidad, en la serenidad, en lo que es la calma hacia el cierre del partido, y ojalá y aproveche que los finales todavía está con la posición al frente del balón. Viene Alex Peñalosa con un centro que buscaba a Jorge Márquez, la defensa rechaza y lo gana Jimmy Fernández, número 8, 3/4 de cancha, hace una serie de fintas, se da la media vuelta, juega con Néstor Flores, pero ahí le caen dos y lo están desarmando y ya es el balón para el equipo de los Halcones. Pero Néstor Flores se rehace, le quita muy bien el balón y ahora pica por la banda derecha, llega al corredor del área, intenta sacar un centro, le taponea por la segunda acción, lanza un centro y cuidado, me parece que una falta ahí a Arnulfo Cristian, pero la jugada sigue y por poco está clavando el segundo gol al equipo de los Halcones, pero ahí va el árbitro, no sé, me parece que ya el árbitro ya está dejando mucho que desear. Se perdió el árbitro tanto que lo alabamos. Néstor Flores por allá por derecha tiene un golpe muy fuerte y vendrá ahora a amonestar al capitán del equipo, al señor Benjamín Rodríguez, porque golpeó a Néstor por derecha, entonces eso era falta y dejó correr todo lo demás. Yo no sé, realmente como que pues ya se le acabó la pila al conejito. Yo no sé si en estas jugadas se aplica la ley de la ventaja, no es una jugada clara de no, gol. No, muy extraño, la verdad es muy extraño, porque dejó correr todo, inclusive pudo provocar otra falta acá, pero bueno, hay las cosas y también lo que nos comenta a nivel de cancha Cristian Caballero. Es mi hermano. Cristian Figueroa, perdón, ya te bautizó otra vez Cristian, adelante. Pues sí, aquí el capitán Benjamín Rodríguez le deja el pie después de que el número 36, Néstor Flores, manda el centro al área, un centro muy peligroso. Yo creo que tal vez el árbitro consideró de peligro esa jugada, ya que estaban dos delanteros y solo un defensa de los Halcones del Valle del Mezquital que no pudieron contactar el balón para hacer el remate. Y bueno, ahora sacan de la cancha a Néstor Flores, un poco dolido de ahí de la pierna izquierda al parecer. Sí, fíjate, son 4 amonestados por parte del equipo de Halcones y solamente uno y a la vez expulsado por parte del equipo de Titanes. Entonces, no está tan sencillo el asunto, ¿eh? Pero bueno, ahí venga la jugada, señor Caballero. Bien, el centro, muy vistosa la chilena por parte de Jorge Márquez en este cobro de la falta. Y se está llevando los aplausos del público a este esfuerzo de este muchacho originario de Tulancingo, Jorge Márquez, que por empeño y por ganas no queda. Ahora venga otra jugada, una jugada en la que están golpeando ahí al número 31, Gregorio Arenas, pero el árbitro ahora sí lo agarraron en la procesión del silencio, no sabe ni qué onda. Sí, hay que decir que ya no es Viernes Santo, ¿eh? Que ya la procesión del silencio fue el viernes y tiene que mostrar las tarjetas, ¿no? Me parece que ahora sí ya se le fue el partido de las manos. Los Titanes deben de guardar silencio. Están unos cuantos minutos de ganar este partido, si bien por la mínima diferencia, pero son tres puntos importantísimos. Viene los Halcones cobrando esa falta. Cuidado, manchón de penalti. Si Pedro Simón está chocando con un jugador de Titanes y está sacando el peligro Edson Salazar, afortunadamente. Y ahora están buscando a Luis Iván el Terrible, que le está ganando la espalda al defensor de los Halcones. Se le abre un poquito el balón y ya le está cayendo otro defensor del equipo de los Halcones. El centro ya no fue tan bueno y está perdiendo el balón, pero Néstor Flores lo está ganando. Y nuevamente sembrado Néstor Flores por el capitán de los Halcones, el número 11, Benjamín Rodríguez. Y esto me parece que, para bien del árbitro y de Titanes, se debe de acabar esto, Arnulfo. Pues es que es un partido que está cerrando atípicamente, porque sabe Halcones que está a uno, que tiene a un hombre menos, y también el equipo de Titanes ya lo está haciendo con coraje, con la rabia. Te dejo porque viene una descolgada. Viene una descolgada del equipo de Halcones, solo el número 6 con Edson Salazar. Abre la jugada hacia el sector izquierdo y le están diciendo que no hay nada. Y está marcando una posición adelantada. Dejó correr todo. Y exactamente, aunque el auxiliar ya le estaba marcando la posición adelantada, el árbitro lo dejó seguir y ahora está anunciando un cambio por parte del equipo de Titanes. Me parece que más por cuestiones tácticas, por estrategia para enfrentar el partido. Así que ya el público igual le grita: portero Edson Salazar. Bien, me parece que achicó la jugada, aunque ya eso fue en una jugada de más. ¿Algo? A ver, Cristian, explícanos qué pasó. Yo no entiendo, Pues mira, venía Julio Roque desde atrás a media cancha, toma el balón, descuelga, se va solo, sin embargo, no se quiere hacer solo de la jugada. Lleva una persona al lado izquierdo al momento de tocar, lo pillan fuera de lugar y desde ahí se terminó la jugada. Y te informo que hay un cambio por parte de los Titanes de Tulancingo, sale con el número 33, el autor del gol, Luis Rodríguez. En un momento te digo quién entra. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que parece que es Venancio, ¿no? Es el número 32. Así es, número 32, Venancio Hernández. A la cancha sale por cambio de Luis Iván el Terrible. Néstor Flores, sector izquierdo, lanza un centro raso, pero está siendo cortado bien por la defensa. Sin embargo, muy bien, Goyo Arenas, se raza el balón. Márquez tira y cerca. Una jugada de esas de alarido, Arnulfo, Cristian, donde Goyo Arenas gana el balón a base de fuerza, a base de riñón. Jorge Márquez da la media vuelta y por cuestión de centímetros el segundo gol no cae, Cristian. Pues mira, la gente aplaude y grita el nombre de los Titanes porque aplauden realmente el esfuerzo que están haciendo todos y cada uno de los jugadores, quien pelean con fuerza, pelean con ganas el balón, y un poco de suerte más y caía el gol por parte del número 11, Jorge Márquez, quien realmente a mi gusto ha dado un muy buen partido y mira, sigue peleando el balón. Y mira, señor caballero, quiero decirte que esos partidos son los que te reconcilian con el fútbol, porque Titanes solamente tiene a la gente a su favor. Tiene al rival metido en contra física y arteramente, inclusive metiendo a veces la pierna de más. El árbitro no ve nada, el árbitro deja correr inclusive las jugadas más allá de lo que tiene que ser. Eso de la jugada del fuera de lugar también estuvo a punto de provocar un gol del empate que no se dio cuando ya estaba el fuera de lugar. Entonces yo no entiendo el arbitraje esta tarde, te dejo. Vienen los Halcones, Roque, el número 6 del equipo de los Halcones, en el edad intenta hacer la gambeta, saca un centro muy pasado, pero ahí está haciéndose el balón un delantero de los Halcones, que saca un disparo muy desviado y esto está a punto de acabarse, pero aún hay una oportunidad más. Viene el número 2 del equipo de los Halcones, intenta hacer la personal, le caen muy bien dos de Titanes. Julio César Castelán intenta hacer la jugada, el árbitro central, el auxiliar, está marcando que es un tiro de esquina a favor de los Halcones del Valle de Mezquital. Y me parece que es la última jugada. Es una falta que está cobrando el auxiliar. Cobran rápidamente. Viene el tiro centro desviado. Cuidado. Estaba haciendo una serie de rebotes ahí entre Julio César Castelán y Jorge José Luis Gómez. Y afortunadamente el peligro está ya saliendo de la cancha de Titanes. Pero aquí no se ha acabado. El árbitro dice, espérenme tantito. Vamos a ver qué pasa ahí con ese jugador de Titanes. Y ahora sí, Cristian, vamos contigo. Pues mira, hay un defensor ahí por parte de los Titanes tirado en el área. Pero más que una jugada fuerte, yo creo que es para enfriar el partido, como bien lo comentábamos desde hace tiempo. Porque los Halcones del Valle del Mezquital no rechazan esta posibilidad que tienen de tal vez llevarse el punto y por ahí el extra, Y viene el portero en la media cancha, sí señor, enviando un centro a la media luna, se pasa toda la defensa, pero bien Alex Peñalosa saca de manera apurada ese balón para un saque de banda. Y van con todos los Halcones del Valle de Mezquital. La gente pide ya al final del partido. Estamos en el minuto 48 de tiempo corrido, ya agregado 3 minutos. Falta uno, vamos a ver qué pasa. Vienen los Halcones, saque de banda al corazón del área, cuidado, despeja bien la defensa de Titanes. Y esto me parece que está por acabarse, unos cuantos segundos. Viene el número 12, Pérez, Saúl Pérez, a cobrar ese saque de banda. Juega muy bien para Pedro Simón, hace un buen sombrerito, intenta pasar, pero bien, Jorge José Luis Gómez está enviando ese balón a saque de banda. Y es nuevamente los Halcones que están con todo en busca del empate, en centro largo, muy bien, Celso Acosta se eleva y se acabó. Titanes saca un partido difícil, apretado, rígido, con muchas patadas por parte del rival, con el árbitro, me parece que igual a favor del equipo visitante, pero se sacan 3 puntos importantísimos. Titanes vence 1-0 a los Halcones del Valle de Mezquital. Habíamos reconocido el trabajo de Vicente Barajas en el primer tiempo, pero en la segunda mitad definitivamente no solamente le quitamos el silbato de oro, sino le entregamos el silbato de lodo. La verdad que salpicó a todo mundo con su manera de llevar la hostilidad o las hostilidades del segundo tiempo. Una pena, pero bueno, pues ya está ahí el equipo de casa con coraje, con pundonor, logró sacudirse todo lo que tenía en contra. Y bueno, yo le invito, vamos a hacer una pausa. Esto es NQ, la superestación. Luego de 90 minutos y reposición de 4 minutos, el equipo de casa, el equipo de los Titanes, le pega al cuadro de Halcones del Valle del Mezquital 1-0. Mensajes y regresamos. ¿Y cuál es tu razón para escuchar la Superestación? Gracias a la NQ. Me gané un reproductor de DVD. La NQ sí cumple. 75 mil razones para escuchar NQ, la Superestación. Como ven, vivimos con cosas que van cambiando con el tiempo. ¡Los coches, maestra! Exacto. Pero siempre hay algo que por más que quieran cambiar o quitar, siempre hará falta. Como mamá y papá. ¿Sí? Como Sidral Mundet. ¿Sidral Mundet? Sí, mi mamá dice que es el único refresco de manzana que no ha cambiado y a todos nos gusta. Todos lo conocen. Sidral Mundet. La manzana en su mundo. La manzana es salud. Pedidos a Comercializadora Patria Nueva. Teléfono 75-304-52. Si estás buscando trabajo, empleo.gob.mx. Entra a la página de internet empleo.gob.mx o llama al 01800-841-2020. Empleo.gob.mx. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social te ayuda. Empleo.gob.mx. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas o de promoción personal. La Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales en materia de justicia penal que aseguran el respeto a los derechos del inculpado y a su vez garantizan que quien la hace, la pague. Con esta reforma habrá procesos breves y justos y no se castigará a la pobreza. Asimismo, se dará protección a las víctimas y se podrá combatir eficazmente a la delincuencia organizada para la tranquilidad de las familias mexicanas. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. El orgullo de ser hidalguense. Esta es una presentación de NQ. El nombre oficial de la capital del estado de Hidalgo es Pachuca de Soto, en honor al diputado Manuel Fernando Soto, cuyo mérito fue gestionar la creación y erección del estado de Hidalgo, concedida al fin por decreto. El orgullo de ser hidalguense. Esta fue una presentación de NQ. Estamos de vuelta en los comentarios finales ya en este partido que termina 1-0 en favor del equipo de Titanes Tulancingo sobre los Halcones del Valle de Mezquital. Un partido difícil, un partido que se le complicó en la segunda parte con la expulsión de Luis Arturo El Cañitas, con una expulsión en una, creo que ahí sí era una jugada clara de gol por parte del equipo de los Halcones. Inteligentemente me parece que Arturo comete una falta fuera del área, sale expulsado pero evita un posible gol, y esto le está dando 3 puntos al equipo de Titanes, que lo coloca aún con aspiraciones a calificar para la liguilla de ascenso a la primera división A. Obviamente tiene que combinar con resultados de los líderes, ¿no? Sí, se tienen que dar una serie de combinaciones, pero el equipo de Titanes tiene que seguir haciendo lo suyo. Hoy lo que me gusta y me vuelve a dejar en claro que este equipo está comprometido es la manera de cerrar el partido con 10 hombres, con todo en contra, con un equipo empecinado en arruinar la fiesta. Bueno, pues el equipo reaccionó con más pundonor que fútbol, con más vergüenza y coraje que fútbol, como para demostrar que aún con todo en contra, pues este equipo puede hacer mucho. Y son situaciones que se han presentado, inclusive en los partidos de visitante, el equipo ganando ha tenido arbitrajes que le ha costado puntos. Y bueno, pues ha mantenido el resultado, el empate, lo que usted quiera. Pero bueno, es un equipo que en este torneo, no sé por qué, de manera especial, de repente como que ya es signo de análisis. El equipo de Titanes ha tenido que estar luchando de manera constante contra los pésimos arbitrajes. Señor Figueroa, lo escucho. Así es, pues los Titanes de Tulancingo gustando aquí a la gente por esfuerzo, por coraje, poniendo en alto el nombre de Tulancingo. Y bueno, la gente aplaudiendo siempre, ya que en los últimos minutos del segundo tiempo veíamos que los delanteros bajaban a recuperar el balón hasta la media cancha, peleaban. Y no cesaba este esfuerzo por meterse, como bien lo comentas, a la liguilla, quien ya no depende solo de lo que hagan los Titanes, ahora depende de lo que hagan los demás equipos. Pero bueno, por ellos yo creo que por el esfuerzo no va a parar. Eso ha demostrado aquí en casa y también allá cuando visita a los demás equipos, quien hace su esfuerzo, y desgraciadamente las cosas de visitante no han salido las cosas. Sin embargo, aquí en casa está invicto, ha ganado varios partidos y al parecer nada más ha empatado uno donde se llevó el punto extra. Y bueno, ahora también llevándose los 3 puntos. Sí, de visitante igual se ha tenido que batallar con los arbitrajes, como lo comentaba Arnulfo Martínez. Aquí en casa pues se sacan 3 puntos y va de manera invicta, y me parece que con esta línea que sigue en casa, pues Titanes deberíamos estar apuntando 6 puntos en casa, y habría que ver qué es lo que pasa de visitante, ¿no? Contra Cruz Azul y contra Unión de Curtidores, ¿no? Para que pueda accesar a la liguilla por el ascenso. Me parece que hay equipo, ¿no? Me parece que tienen que concentrar en los últimos 4 partidos del torneo para que se visualicen, para que se concentren en el objetivo, y me parece que tanto la directiva y los jugadores tienen ese deseo, y la afición, hoy se vio, tiene el apoyo también de ellos. Sí, la afición nunca dejó de apoyar y reconoció todo lo que estaba haciendo el equipo de Titanes hacia la de este primer y segundo tiempo, sobre todo hacia la del partido cuando parecía que todo se complicaba. Bueno, pues ha sido un gusto poder estar con usted en esta transmisión, ha sido un gusto poder llevarle a usted donde quiera que se encuentre el resultado de Titanes 1-0 sobre Halcones del Valle del Mezquital. Decirle que si viene en carretera, con mucha precaución, ya se nos informa, ya se nos avisa, ya se nos dice que el tráfico en la carretera México-Tuxpan está pesado, sobre todo la altura de la Ceiba, así que le vamos a recomendar que lo haga con precaución si viene escuchando NQ en la Sierra Norte de Puebla y en lo que viene siendo ya el límite con el estado de Hidalgo. Pues a conducir así, con toda calma, porque viene usted con toda la familia de regreso de esta Semana Mayor 2008. Esperamos que haya tenido unas merecidas vacaciones, pero bueno, viene el regreso, que es también el Via Crucis, así que con mucha precaución, por favor. Cristian, gracias, y nos estamos escuchando, Dios mediante, el próximo sábado en el partido Pachuca-Atlante. Un placer haber transmitido desde este estadio Primero de Mayo, y como siempre, aquí atentos de lo que pasa con los Titanes de Tulancingo, y como bien lo dices, ahora allá en el estadio Hidalgo para ver qué pasa en la primera división con otro equipo de Alguense, los Tuzos del Pachuca. Visita el próximo 30 de marzo el equipo de casa Curtidores, como bien decía el señor Caballero, para que el próximo 6 de abril a las 12 horas, aquí ya en un nuevo mes, el equipo de casa enfrente al equipo de Querétaro. que es un hueso duro de roer el equipo de Querétaro. Así que gracias, amigos, por acompañarnos en esta transmisión desde el Estadio Primero de Mayo para todo el centro de la República Mexicana. Y los Titanes Tulancingo, segunda división profesional, le pegan 1-0 a los Halcones del Valle de Mezquital. Gracias a el señor Raúl Lascano, a Miguel Ángel Lascano aquí en las cuestiones técnicas, a Arnulfo Martínez en la narrativa, Cristian Figueroa a nivel de cancha, Iris Hernández allá en cabina. Los resultados: Puebla pierde 3-1 con San Luis allá en el Estadio Cuauhtémoc, y Pumas y Santos terminan empatados a 1. Gracias, que tenga buena tarde, que Dios le bendiga y siga con NQ. ¿Y cuál es tu razón?